FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón. Cada año, cuando llega el momento de decir cumplimos un año más y nos preparamos para la fiesta, el festejo, más que la nostalgia, sirve hacer un recorrido, y la propuesta del día de hoy, con un eje temático que ya le vamos a explicar, tiene que ver con eso de evocar momentos, historias, y saber que este lugar donde estamos ubicados junto a Cecilia D'Amico, Cecilia Rodríguez y Leonardo Smerling es fruto del sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, cortar maderas, conseguir el vidrio, pedir una consola prestado, imaginar que no se caiga la antena y después se cayó la antena, imaginar que tenemos que levantar la antena y la torre, saber cómo se distribuye la programación, cuál es el horario, asambleas, debate, discusiones, conflictos. Se da vuelta todo y el resultado es el mismo, es una radio comunitaria, popular y alternativa. Leo, 5 años. Y dale, acá estamos, después de 5 años de empezar a imaginar una posibilidad como era esta, de tener un papel que decía, pueden tener una radio, a ver qué hacen ahora. Bueno, hasta ahora hicimos esto, esta radio que creemos que va a estar reflejada en este programa especial, donde todos los integrantes de todos los programas que hacemos FM Moreno, vamos a estar pasando por acá, charlando, discutiendo, compartiendo con ustedes lo que nos pasa, pero también pensando la radio. Todos los años hacemos como una especie de eje a través del cual nos sentamos a charlar en este programa especial, y este año tiene que ver con lo alternativo, tiene que ver con qué significa ser una radio alternativa, comunitaria, popular. Hay muchas palabras también que se usan, pero nos parece interesante e importante resaltar el carácter de alternativo, no solo de la radio, sino también de las organizaciones, de la cultura, de la música, del hacer constante también en lo informativo. ¿Qué significa lo alternativo para nosotros? Y contarles un poco lo que es la historia de esta radio y también lo que es la actualidad y lo que es el camino y el proceso que estamos haciendo. Bueno, en esto de contar la historia, y no tiene que ver por la edad de Leo ni mía, sino que nada, siempre recordamos a aquellos que pasaron por la radio, y fueron muchos. La primera asamblea era multitudinaria, éramos 16, 17 personas. Y era un día domingo, la primera asamblea. Hoy hemos alterado el día y fuimos al sábado, entonces los sábados... Avanzamos. Sabatina, sí, la asamblea. Bueno, Cecilia D'Amico está aquí, Cecilia D'Amico y Cecilia Rodríguez. Dos Cecilias, un Rubén y un Leo para comenzar la propuesta del día de hoy. Iremos hasta la noche e invitaremos a ustedes para que se sumen a la fiesta que haremos en el Churqui. Será una fiesta, pero también un reconocimiento, un vernos y encontrarnos y hacer lo que tiene ganas de hacer usted y nosotros también. Ceci, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí, como anticipaban ustedes recién, este programa especial que irá hasta las 22 horas en el día de hoy, para luego comenzar en el Churqui con la fiesta propiamente dicha. Y bueno, vos, Leo, comentabas anteriormente de lo que tenía que ver un poco con la temática del programa de hoy, en donde estarán agrupados y se irán cruzando distintos integrantes de distintos programas que componen FM Moreno, ¿sí? Que se encuentran, que nos encontramos acá como para darle una vuelta de tuerca, diría yo, y poder pensar esto de lo alternativo, de lo popular, que quizás tenga más fuerza este último tiempo. Más que nada por lo que tuvo que ver con la ley de medios y todo lo que esto provocó, los debates que abrió, y donde no solamente FM Moreno, sino unas otras cuantas radios comunitarias del país pudieron empezar a, por ahí, hacerse escuchar de otra manera, ¿sí? Algo que tal vez, a mí personalmente me parece, estaba como un poquito escondido, un poquito corrido de lado, y que ahora tiene como una impronta un poco más fuerte, un poco más pesada. Y que, bueno, justamente de lo que se trata es de esto, ¿no? De pensar juntos lo alternativo, de pensar también en cómo discutir, en el debate, en las asambleas que comentaba Rubén recién, en poder consensuar, ¿sí? Cosa a la que más de una vez lo hemos charlado, no estamos acostumbrados, no hemos sido educados para esto. Y bueno, es un desafío, un gran desafío poder participar de este espacio. Y también esto, ¿no? Rememorar un poco, con nostalgia o sin ella, o un poquito, depende en qué momento, de lo que tiene que ver con estos 5 años de radio recuperada y de las distintas personas que fueron pasando a lo largo de este tiempo. Buenas tardes, chicos. No solo también esta cuestión de el trabajo que tiene, ¿no? 5 años de radio recuperada, sino este trabajo que tuvimos nosotros, bueno, se cayó la antena, el tema de los permisos, cayó la CNN, sí. CNC. La CNN, no, la CNC. La CNC, siempre me confundo esas siglas. Pero más allá de eso, también se construye todo esto que venimos trabajando con el otro, con el que está del otro lado, la gente que nos escucha, que se acerca, que está en el día a día, que se acerca, que llama por teléfono y que nos comenta. Por ahí solamente una palabra de aliento, es muy bueno el trabajo. Bueno, eso también nos ayuda a continuar y a seguir creciendo en esto que venimos trabajando. Y como decía, no pasa por los años que estén trabajando, sino el trabajo en sí. Llevan cuántos años trabajando en este proyecto, nosotras somos más nuevas, pero aún así está abierta la posibilidad para que se sumen más gente, y siempre con esta cuestión y el eje que es lo alternativo, que es un proyecto, un trabajo, pero más allá es una forma de vida que elegimos desde aquí, desde FM Moreno. Bueno, tenemos material, por supuesto radial. Quisiera detenerme en una palabra que es recuperada. ¿De qué la recuperamos? ¿De quién la recuperamos? ¿Y de quién la recuperamos? Exacto. Bueno, en algún momento esta radio llegaba a 20 metros nada más. Y ahí empezó el trabajo con Martín, con quienes hacíamos la parte periodística, y nos preguntamos cómo podía ser que la primer radio, la primera FM, FM Moreno, que es la primera que surge allá por el año 1986, llegaba a 20 metros. Y entonces, investigando un poco y preguntando, había sido FM Moreno parte del proceso de los 90, para situarnos y encontrar algún elemento más o menos parecido en común, que tendió al gerenciamiento. El gerenciamiento fue el vaciamiento y llegaba a 20 metros. Y entonces ahí arrancó la propuesta nuestra hacia quien tenía el permiso provisorio del CONFER en aquel momento, de estar en condiciones nosotros, un grupo de trabajadores y trabajadoras, de administrar y no gerenciar la radio, sino ponerla en funcionamiento. De ahí la recuperamos, de una radio que no llegaba ni siquiera a 20 metros y hoy tiene un alcance. Y el alcance lo está dando la audiencia, a veces en el comentario, en el mail, en las redes sociales, pero también, como decía Cecilia Rodríguez, en esa palabra de aliento, en ese cruce en la calle que te dicen te escuché. Y está bueno que ocurra eso. Y si no nos escuchan, saber por qué no lo hacen y modificar algunas conductas, algunos aspectos. Sí, hablamos de lo alternativo y para, a ver, también para poner en discusión, porque a veces se cree que todos en los espacios, a veces desde afuera de las organizaciones, se cree que son algo como una especie de bloque donde no hay debate. Y sí, hay debate, y el debate nosotros lo consideramos como algo muy bienvenido, porque creemos que se crece con el debate, que lo interesante del debate es el resultado donde terminamos poniéndonos de acuerdo, donde más allá de algunas diferencias podemos construir juntos cosas para hacer nosotros, las organizaciones sociales, las formas que el pueblo en general se da de organización. Nosotros creemos que la organización es la base de cualquier cambio, sin lugar a dudas. Y lo alternativo, desde mi punto de vista, por lo menos, tiene que ver con la autonomía respecto a los poderes en general, a los poderes políticos, económicos, a los poderes simbólicos, inclusive, podría ser los medios de comunicación, las diferentes estamentos religiosos, digamos, todos aquellos que trabajan lo simbólico, pero también lo concreto, como es el poder económico, ser autónomo de ellos, pero estar relacionados directamente y en una relación de al servicio de lo que tiene que ver con los sectores populares, lo que tiene que ver con el pueblo organizado a través de sus organizaciones sociales, y los que no están organizados también, de sus problemas, pero también de sus propuestas, de sus alegrías, de nuestra cultura, de nuestra alegría, de nuestros problemas, porque nosotros somos sin lugar a dudas también parte de ese pueblo. Bueno, tenemos material. Sí, en este trabajo colectivo hay, como mencionaba también Rubén, hay programas y gente que estuvo participando de la historia de esta radio, y gente que ya no está, gente que continúa todavía, pero por eso vamos a escuchar, para recordarlos que esta historia tiene justamente muchísimos años, y en este momento está cumpliendo 5 años, pero es a base de todo un trabajo previo. Escuchamos del cielo los audios. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este, el primer programa de Mediocres. Ni en contra ni a favor, seguro. A partir de ahora y hasta las 8 de la noche los invitamos a compartir una hora, porque si estamos de 7 a 8 es una hora del mejor análisis, podríamos decir, de los medios de comunicación. Audiovisuales. Audiovisuales. Sí, le damos la bienvenida a aquellos que nos estén estudiando, nos estén escuchando. Hablamos de estudiar. Todavía. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de Conquistar al Mundo. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Todo en orden? Robert, todo bien. Buenas noches, chicos. Estamos acá, el Fecu también está. Estamos todos hoy. Buenas noches para ustedes. Arrancamos con País Aborigen. País Aborigen. Que la tenemos al lado nuestro. Están los muchachos acá de País Aborigen. Exactamente. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Se presentan? Bien, todo bien. Buenas noches. Nombre y colegio. Buenas noches, Ariel Acuña de Inmaculada Concepción. Martín Piñero, Manuel Belgrano de Padua. Mateo García, Inmaculada Concepción. Mismo colegio. Sí. Paso al rey. Compañero secundario, muchachos. Mismo colegio, sí, como 10 tandas después, ¿no? Bueno, sí, una diferencia de 10 generaciones, ¿no? Así que. Mucho frío, mucha agua. Por lo menos acá en el estudio está cálido, ¿eh? Sí, acá está bastante cálido, acá los chicos siempre están acomodando. Ambiente caribeño. Así que bueno, un placer que los chicos estén nuevamente con nosotros. Hola, buenas noches, feliz año a todos, esto es Ruido Rebelde, otro año más. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes bastante música en lo que es la escena local, el bloque de la escena latinoamericana en Rarezas Globales. Y como siempre hacemos un trabajo minucioso para llegar desde aquí del plató a tu casa, toda la música contracultural de aquí, de allá y de todos los sitios, pero siempre que tengan contenido. Bueno, y vamos a ir al primer bloque. Sacamos cuenta con Cecilia D'Amico los programas que son parte de la historia. Vos me decías el Zaguán. Yo te decía el Zaguán y te decía Mediocres, que dijo Muy Buenas Noches, programa que sale en este momento los sábados a partir de las 15 y que en su primer programa y durante el primer tiempo de emisión estuvo haciéndolo los lunes a las 7 de la tarde. Sumando. Y también escuchamos ahí en el mismo programa, en su momento estaban juntos, ahora se subdividió, Fecu de Tratar de Conquistar el Mundo y Roberto de Lobo Suelto. Que hace a la unidad, no piensen ustedes que se partieron, sino que se ha multiplicado. Se ha multiplicado, ahí está. Claro. Vamos con esa cuenta matemática, esa operación. Bueno, ¿tenemos más? Estaba también Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Estaba Ruido Rebelde, sí. Y estaba preguntando Cecilia Ego, ¿estado de coma? Ay, estado de coma. Ay, pateando en el aire, estalla silencio, escritos en el aire, que tampoco está ahora. Sí. No, decía Ruido Rebelde, el programa creo que más, con más, ¿cómo se dice esto? Continuidad, porque no paran, creo que no han parado una semana desde que arrancaron hace 2 o 3 años, ni el verano, ni nada, ellos siguen ahí frente todos los lunes a las 22 horas. Bueno, seguimos compartiendo, si hay, lo ponemos. ¡Cielo! Aquí estamos, me encanta este tema, y nos vamos a dar algunos gustitos, ¿eh? Sí, estamos ya casi terminando el ciclo, Choa, ¿eh? Nos queda un programita el sábado que viene y ya por este año, Boca, qué buena, pongo un poquito más de música. A ver, escuchemos a Celeste Carballo en Desconfío, así, ¿no? No me equivoqué el nombre, no, Desconfío. Ahí está, me encanta. No me da la voz para esta hora, ¿eh? Un poco tratar de empezar a hacer un pequeño balance. Este programa que sale todos los martes de 19 a 20 por esta emisora, por FM Moreno, como ustedes ya saben, está realizado por La Bordó. La Bordó somos una agrupación docente de Moreno que tiene más de 15 años de existencia y que, si bien nació como una lista electoral, surgió para presentarse en las elecciones en el sindicato, en realidad hoy se propone salir un poco de la cuestión corporativa o sectorial de los docentes. De ahí el nombre de nuestro programa, Compañeros de Clase, haciendo alusión a la condición de trabajadores de la educación y a nuestra postura ideológica. Buenas noches, Neida. Buenas noches, Agostina. Buenas noches a todos del otro lado de la radio, de donde nos estén escuchando. Comenzamos un nuevo Escritos en el Aire. Sí, un día más con poemas, canciones y escritos. Y escritos por todos lados para que puedan disfrutarlos y también apropiarse de ellos y llamar por teléfono y pedirnos. y leer lo que tengan ganas de leer y acercarse a leer sus cosas, ¿no, Ney? Sí. Como dijimos otra vez con las cartas, como dijimos ayer con los poemas de amor, que llegaron algunos al mail, pero anímense del otro lado a hacerse parte de este programa que lo hacemos entre todos. Buenos días para todos, buenos días Gabriel, buenos días Sandra. Hola, buen día Marcelo. Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Estamos en Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, que va los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mientras te tomás unos mates, desayunás o antes de hacer las compras, nos vas escuchando por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Seguimos en el Zaguán, comunicate con el programa al 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno, lo podés hacer al 0237, marcando 0237, y te comunicas. Ahora que salimos por la web, es más fácil y nos escuchan de todos lados, como me estaban contando recién ahí. La familia. Claro, familia. De David, el cantante, que está escuchando por la net. Era rica. ¿Es así? Es verdad. ¿Cómo andan? Bueno, vos tenés buena memoria, Ceci, ¿no? Y tiene un registro esta mujer, quiénes son los programas. Claro, la mamá dice que sí. Yo la conozco poco a su hija, pero me dio la pauta en un segundo que tiene registro auditivo, ¿no? Tiene selección en su memoria. Bueno, a ver, ¿quiénes pasaron? Pasaron Boca que Vuela, que continúa, ¿sí? Escritos en el Aire, uno de los programas que ya nos está emitiendo en FM Moreno. También pasaron Compañeros de Clase. Pasó Mucho Palo para que Aprenda. Pasó El Zaguán, que era una... ¿Vos lo pedías? Era uno de los programas del cual hacíamos mención anteriormente también. Bueno, son 17:21, vamos hasta las 22, no nosotros. Cumplimos con el trabajo, 17:30 nos retiramos. 17:30 nos retiramos y después vendrá la gente de Ruido Rebelde, Tratar de Conquistar el Mundo y Aguas Fuertes estarán acá, también discutiendo sobre lo que tiene que ver con lo alternativo en la cultura principalmente. Quien preparó el material es Cecilia Rodríguez, así que ella... Claro, queda ordena. Todavía un audio más para escuchar y compartir con la gente, así que lo escuchamos. Hola, así que tal, queridos oyentes, muy, pero muy buenos días. Un nuevo programa de Sudaca hoy, transmitiendo aquí, en vivo y en directo por Radio Gráfica y por FM Moreno. ¿Sabe en qué rincón de nuestra patria nos encontramos hoy? En el barrio Salas, de la localidad de Moreno, como habíamos prometido la semana pasada, hoy realizando este Sudaca itinerante que ya está llegando casi al décimo programa. ¿No? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel H, creo que estamos interfiriendo la 90.1, estaremos en el aire, quién sabe. Mariano Zurita en la operación técnica, Alejandra Boto, hola. Mi compañera, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Pensé que no llegabas, ¿eh? Bueno, llegué. ¿Viniste corriendo? Sí, vine corriendo, medio agitada. Estuve escuchando el programa anterior, la verdad que pateándole en aire, muy interesante esto de poder reflexionar algunas cuestiones que me parece que vienen sucediendo esta semana en relación a la... Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola, Roberto. Hola, Santo. ¿Quién? Santo. No, no. Pecador. Ah, ah, ah. ¿Perdón? ¿Es llamado el infierno? Sí. Así es. Esto verdaderamente es un infierno. Decí que tenemos un ventiladorcito acá que nos está refrescando un poco las patas, pero más o menos. ¿Con quién tengo el disgusto? El... Bueno. Con... Si dice disgusto es porque ya sabe con quién está hablando. No se haga el otario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Mis empleados favoritos. ¿Cómo sus empleados favoritos? Yo cobro. ¿Y dónde está mi plata? Ya te va a llegar. A resolver, ¿no? Sí, ¿no? Rosney, ¿hay un tema de se armó ahí para pasar un fragmento? Bueno, mientras Santiago busca algún temita de se armó, ¿qué tema querés que pase de se armó? ¿Qué tema? Que vos dijiste que había uno que te gustaba. Diego. Estaría mejor, me parece que es el que a mí me gusta el tema 5. El tema 5, Cadenas. Sí. Buenas noches, Radio Barrio Nuevo. ¿Estás del otro lado? Sí, por acá estamos. ¿Qué tal? Te comento, este es un programa que hacemos acá desde FM Moreno, pasando recitales en vivo de los artistas que nosotros consideramos que deben estar, que no pueden faltar en la discoteca de las personas. Y también la idea es poder acercar a los artistas a los oyentes. Cecilia, ¿tomó nota? Sí. Bueno, dale. Nota. Pasaron entonces Pateando en el Aire, pasó también Tu Gran Aliado, programa de reggae que se emitía los días domingos. Vivo y Refrito era, no me acuerdo. Sí, Vivo y Refrito, con música de distintos recitales en vivo de bandas de todo el mundo. También pasó Sudaca Itinerante, que continúa hoy los sábados a partir de las 11. Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Pateando en el Aire, que es un programa que hacía la gente de Pateando Barrio. La gente acá de Pateando Barrio, sí, salía los jueves a las 18 horas. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Qué más tuvimos ahí dando vueltas? Nos estábamos acordando de muchos programas. Clandestino también. Un programa de Ate Moreno también, que se emitía hace un tiempo. Me acordaba de Piquete de Radio, Alejandro Marín. Totalmente. Bueno, ahí tenemos una diferencia con Leo. ¿Sí? Vos sabés que una de las cuestiones que para mí hacen lo alternativo es, tal vez por una cuestión formativa o deformativa, no lo sé, pero me asumo en eso, que el conflicto para mí es importantísimo. No para, a ver, por una discusión extensa ni dañina, sino el conflicto, vivimos en conflicto. Y entonces la conflictividad, si entra a la radio, y si desde la radio en el debate interno aparece, y somos capaces de los acuerdos mínimos, que es lo que se pregona, lo que se propone y lo que vamos en busca de ellos, no se separa este acuerdo mínimo del conflicto, sino que se entiende que es el núcleo, es la fuerza, es la energía. Y lo alternativo, definitivamente, por lo menos para quienes habla, y aquí está la riqueza de FM Moreno, que hay opiniones diversas, no solamente se multiplican voces, sino que hay opiniones diversas y por momentos antagónicas. Para quienes no lo saben, esto es así, sábado a sábado y durante 5 años. De allí el mérito, y siempre lo postulo, el mérito es que cumplimos 5 años. Sabiéndonos con posiciones antagónicas, definiciones que hacen a lo hegemónico y contrahegemónico, sobre la casta y el mensaje que es casi eclesiástico, de iglesia, no se piensa, se consume. Todo esto nosotros lo vivimos. Al aire lo pueden escuchar algunos, y en asamblea está, y debe seguir estando. Y no creo que desaparezca. Bueno, por lo menos la apuesta es esa, no puede desaparecer, el conflicto debe estar adentro, y sacarlo e invitarlo todo el tiempo para hacer dialéctica. Sí, las contradicciones plantean un camino, que es el camino justamente de ir avanzando a través de la confrontación y el acuerdo. Quizás no antagónico, sino distinto, pero bueno, podemos discutir, ¿no? Sí, igual les comento, claro, que no queda mucho tiempo para la tanda de media hora. Pero tenía que decir esto, ¿te imaginás? Pero sí, escuchame. Sí, de todas maneras. Invitamos a quienes estén del otro lado a que se queden escuchando el último de los audios, que tienen que ver un poquito con las cosas que han ido pasando, con los programas que han transcurrido a lo largo de FM Moreno, de estos 5 años de recuperación, para después de la tanda, que la gente del grupo de Ruido Rebelde, perdón, Tratar de Conquistar el Mundo y Agua Fuerte se sumen para conversar acerca de este proyecto alternativo. Con Leo nos vamos a discutir afuera. Eso, ahora vas a ver. No quiero dormir la siesta. Un programa para chicos. Y que la hora donde se vayan a dormir. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Lola? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. En todas partes y a toda hora, donde fluye la cultura. En Agua Fuerte Roqueras. A veces el final es el inicio y a veces todo lo contrario. El viernes pasado decíamos, cerrábamos las cortinas, invitaba a mis compañeros a seguir Agua Fuerte Roqueras. No se convencieron de seguir al aire, pero seguimos en la ciudad de Moreno. Y Agua Fuerte siguió. De alguna manera, eso te iba a decir, el programa seguía por la vereda. Seguía por Morenense. La vereda. Se abrieron las cortinas de la noche, ¿no? Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. A 34 años del golpe que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Bueno, muchísimas gracias, embajador Arévalo Enrique Méndez Romero. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Fernando Buenavad Domínguez es mexicano de nacimiento, especialista en filosofía de la imagen. Hola Martín, hola Leonardo, buenas noches, un abrazo grande. Orestes Hernández, secretario de prensa de la Embajada de Cuba, gracias por esta comunicación con Latinoamérica. Modesto Emilio Guerrero. A la orden, amigo. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo, el otro periodismo.

productor ahora de tratar de conquistar al mundo. Se corrió del micrófono, pero ahora no le escapó. Ruedi de Ruido Rebelde. Y bueno, quien les habla, Mariano de Aguafuertes, rockeras en un principio, y después, bueno, dijimos, no, ampliemos un poco el panorama, y somos Aguafuertes ahora. Sí, es un programa especial que contamos a la gente, en el cual vamos a hacer varios bloques con haciendo un compilado de los programas, digamos, uno de cada uno, haciendo un bloque distinto. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Sí, vamos a estar hoy compartiendo un poco varios puntos de vista respecto a cómo participan los jóvenes a partir de la cultura. En ese sentido, tenemos invitados acá en el piso. Vamos a estar con los chicos de Metanegra Semifusa, que nos van a contar su experiencia, que tiene ya varios años y tiene un recorrido interesante en lo que es Moreno, ¿no? Vamos a comentarle a la gente que se puede comunicar, como siempre habitualmente lo hace, a esta radio recuperada, FM Moreno. El teléfono es 0237-466-6559. Si no, nos puede mandar también mensajes de texto al 15-6154-0359. Vamos a ir con algo de música, Mariano, ¿te parece? Dale. ¿Qué tenemos ahí para pinchar? Preparamos un tema de No Te Caigas, banda de Moreno, obviamente del barrio de Catonas, con Cosas en la Vida. No, pero amigo, dejate de joder, boludo, acá se la pasa bien. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, continuamos en esta transmisión especial por los 5 años de FM Moreno. Les tenemos que contar que esta noche estamos de fiesta, obviamente, en El Churqui. La fiesta empieza a las 10 de la noche. Los invitamos a todos que se quieran acercar para compartir con nosotros un momento de festejo, ¿no? Porque está bueno festejar esto de construir durante 5 años una radio alternativa, comunitaria, con toda la comunidad, con las organizaciones que la componen. Y bueno, de eso se trata hoy a la noche, juntarnos a festejar un poco estos 5 años multiplicando voces. Vamos a tener la presencia de La Contentura, que presenta su espectáculo Hoy Hay Rumba. Va a estar actuando Cronopio y después va a tocar Se Armó. Después de Se Armó va a haber fiesta, obviamente vamos a bailar, vamos a divertirnos un rato. Una muy buena carpeta de música bailable hay para hoy. ¿Sí? ¿Ya está preparada? Está bien preparada. Bueno, el Churqui queda en la calle Jolie 2637, a 2 cuadras de la estación. Podríamos decir a la vuelta de donde antes era el registro civil, ¿o es muy complicado? No, se van a entender. Un pasillito largo al fondo, se mandan y ahí nos van a encontrar. Ahí está. Bueno, como te decíamos al principio, en este programa especial, en este segmento compartido acá con los tres programas, queríamos compartir una entrevista con los compañeros de Metanegra Semifusa. Seguramente vos ya los conocés, tal vez por ahí nunca tuviste la oportunidad de verlos, pero seguramente de nombre los conocés porque han estado en casi todos los eventos que han generado las organizaciones y en los barrios aportando siempre. Así que, buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te agradecemos acá por venir a compartir este momento en este programa y bueno, a contarnos un poquito de qué se trata Meta Negra y Semifusa. Bueno, Meta Negra es una muda independiente. Ahora a fin de año cumplimos 3 años. En sí es eso, digamos. Dentro de eso hay un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento. ¿Por qué somos independientes, por ejemplo? Para nosotros fue una elección desde el principio ser independientes para poder siempre decir lo que pensamos, ¿no? Somos un montón de personas, tratamos que los espectáculos y el mensaje de esos espectáculos se arme de manera colectiva y creemos que no lo podríamos hacer si estamos pegados a tanto un partido político como por ahí al Estado, porque estar pegado al Estado hoy en día significa ser oficialista, digamos. Hay otras maneras. Durante estos 3 años cambiamos un poco la forma de pensar, ¿no? Por ahí antes éramos un poco más, no sé, un poco más cabeza dura, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensamos que si le podemos sacar guita al Estado para fomentar cosas culturales en el barrio, nos parece que está bien, siempre y cuando podamos seguir diciendo y haciendo lo que hicimos siempre, ¿no? Sí, en ese sentido, hablaba con algunos de los chicos de Meta Negra, me contaban, digamos, esto que tiene que ver con una metodología que es la asamblea de base, uh-huh, como ámbito de resolución, ¿no? Uh-huh. Que cómo a partir de esa forma de poder debatir colectivamente surgen las propuestas. Contanos cómo son esos espacios que tienen ustedes de discusión, sí, de construcción de ideas. Bueno, nos manejamos siempre en asamblea, nos juntamos un día a decidir cosas o a organizar espectáculos, lo que haya que hacer, y otro día ensayar. Y en las asambleas lo que intentamos es que participen todos, ¿no? Porque, o sea, por definición la asamblea hablan todos opinan, qué sé yo, pero digamos, eso no surge naturalmente, ¿no? Tenés que llegar a ese paso, a que todos puedan perder la vergüenza o sientan que lo que tienen para aportar es válido. Entonces, un poco eso, como que a la vez que decidimos y organizamos cosas, también fomentar que por ahí los más chicos, o no más chicos, pero personas que tengan menos experiencia en trabajo de grupo puedan empezar a desarrollarse de esa manera, ¿no? Sí, sí. Estaba en otra yo. ¿Cómo construyen esto que decías, ¿no? Desde el barrio, con los chicos, uh-huh, esta forma de trabajar que, obviamente, por todo lo que tenemos alrededor, no estamos acostumbrados a que nos den la palabra, que nos escuchen. Uh-huh. ¿Cómo se va luchando un poco contra eso desde la construcción de base, sí, que tienen en el barrio? Mandándote cagadas. Nosotros, por ejemplo, al principio era como una obligación, ¿no? Para los pibes que recién entraban, como que tenían que participar en la asamblea, también en el ensayo, pero también en la asamblea. Después nos dimos cuenta que era un poco pesado para los pibes, ¿no? Entonces como que eso quedó más abierto ahora, como que vamos tratando de incluirlos de otra manera, y sí, el objetivo es que participen, pero no de una, porque si no puede ser excluyente también. Y la idea es que no sea un grupo cerrado, sino que el barrio se pueda apropiar de eso, ¿no? Nosotros la mayoría somos grandes y eso, o sea, eso fue el costo un poco de todo, de las características de la murga, ¿no? De siempre tener una, o intentar tener una postura crítica siempre, también darle pelota a lo estético. Entonces eso un poco nos costó verdaderamente que haya pocos chicos. Y bueno, sí, tomando en cuenta por ahí más lo que mencionabas recién, que tiene que ver con el formato, hemos visto un proceso de evolución donde han incorporado, digamos, una estructura con mucho más recursos, desde los sketches, las parodias, canciones de presentación, uh-huh, instrumentos. Contanos un poco cómo es el formato actual que tiene el Meta Negra. Bueno, tenemos, ahora este año incluimos instrumentos musicales diferentes, digamos, a los tradicionales, que ya varias murgas los tienen, vientos, acordeón. Intentamos darle más pelota a la parte actuada, ¿no? que eso también fue en crecimiento, como que la murga en general está tomada, o sea, está tomada un poco, no sé, como así nomás, y si hay un partido político que tiene que abrir su campaña, va y le paga una murga y está la murga ahí, como que hay que correrse un poco de ese lugar, ¿no? Y nosotros tenemos que, nada, que sacarnos de ese lugar. Y aparte esto, de que no siempre que sea alternativo, que sea independiente, significa que es algo de mala calidad. O sea, empezar a darle un poco más de bola a nosotros, eso, salir del lugar de víctimas de nosotros no tenemos recursos. No, hagamos, o sea, somos personas que, nada, que tenemos creatividad y podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Y más en relacionándonos con gente de acá de Moreno que labura de la misma manera, no sé, hay un montón de gente dispuesta a dar una mano, como que se puede, ¿no? Sí, sí, eso de, aparte cuando no, cuando alguien lo quiere hacer porque quiere, digamos, le pone más empeño para que las cosas salgan mejor y no ser solamente una murga de que yo les traje todos los instrumentos, cuando tengo un acto político vengan a bailar. Al caso de que si es algo que nace de uno, mete más pila y le va buscando cada vez mejorar y ir creciendo a la vez con el tema. ¿Cómo ven ustedes en la actualidad esto del feriado de carnaval, digamos? ¿El feriado de carnaval realmente ha sido acompañado de una política de Estado para que las murgas puedan tener espacios, puedan tener recursos, o lo que ha habido solamente es, digamos, es algo superestructural, digamos, de reconocimiento formal, pero no hay un acompañamiento? Creo que, no sé, yo no veo mucho, no veo muchos cambios. Depende del municipio, me parece, ¿no? Pero sí me parece que, al igual que un montón de otras luchas, el gobierno actual, digamos, fue muy inteligente en apropiarse de esa lucha, ¿no? Como que nosotros, por ejemplo, el primer feriado de carnaval, que fue el año pasado, no salimos a tocar a ningún lado, nos juntamos entre las murgas que siempre nos vinculamos, y nada, nos juntamos en la quinta, comimos y después terminamos en una lucha de barro y estuvo re bueno, qué sé yo. Ni cabía. Sí, pero igual está bueno, digamos, fue una lucha que tuvieron las murgas, una de las pocas luchas que tuvieron las murgas, que digamos, está buenísimo que haya pasado, ¿no? Inclusive durante la dictadura las murgas se expresaron y daban la pelea, digamos, todavía resistiendo. Sí. Recién, perdón. Otra de las cuestiones que estábamos hablando con Fecu es esta cuestión de la intervención de ustedes, ¿no? Siempre cuando nos enteramos que tocan o pasamos las presentaciones y demás, siempre lo hacen acompañando un proceso de lucha, o con espacios, ya sea como los bachilleratos, el del Galpón, del Cañón, en algunas jornadas solidarias junto a los vecinos, digamos. ¿Cómo construyen esa relación con la militancia, con las organizaciones? Me parece que se da desde la crítica, o sea, ya una vez que te metiste en ese campo, como que no podés salir, ya después no podés ir a hacer algo totalmente opuesto porque no tiene sentido, no tenemos ganas tampoco. Ya se armó un círculo de organizaciones que está buenísimo, me parece. Incluso no solo con organizaciones sociales o bachilleratos, etcétera, sino con grupos de artistas, ¿no? Nosotros participamos por primera vez en el Octubre Callejero. Y fue un aprendizaje zarpado porque, no sé, yo por lo menos tenía un montón de prejuicios con los artistas, ¿no? Con los llamados artistas, como que, y la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque no hubo, no sé, como un apoyo mutuo de todas las organizaciones, y aprendimos muchísimo y quedó el campo como para seguir yendo para algún lado juntos, ¿no? Que es un espacio, me parece, que por ahí los artistas de Moreno se deben, porque no sé si existe algún frente o algún colectivo. Esto no es nada todavía, pero por lo menos, no sé, es el comienzo de algo. Se van juntando. Sí, sí, sí. Sí, Moreno es un lugar donde tiene bastante grupos de murgas o de centros culturales, bibliotecas, digamos, autogestionadas, que últimamente se están dando a conocer más todavía, a razón de que no hay nadie que, digamos, por una necesidad que hay en Moreno, da falta de todo esto. Y una de todas estas, bueno, es, digamos, Sonia, está en Meta Negra y Semifuso, una murga que nació a través de la necesidad de expresar algo. Uh-huh. Bueno, no sé, me parece que podemos ir avanzando hacia el último segmento del programa este compartido de media horita. Ahora, digamos, ¿cuándo vuelven a presentarse ustedes? ¿Tienen alguna fecha, algo para tirar? En realidad no, tendríamos que hablarlo con mi compañero, pero seguramente el 12 de noviembre de este mes, en el Churqui también, el bachillerato popular de Galpón hace una fiesta, así que nos vamos a presentar ahí. Y el 19, en La Perlita, la plaza que se pasa, donde están los chicos de la murga para el cachetazo, festejan 2 años de la plaza, nos vamos a presentar ahí también. Buenísimo. Bueno, Sonia, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí a compartir este festejo con nosotros y bueno, te esperamos a la noche seguramente. Gracias por el espacio y feliz cumpleaños. Gracias. Vamos a ir a escuchar algo de música, vamos a ir a escuchar Del Sol, que era el cantante de Mobile Vision, lo que vas a escuchar, Justicia Popular. Bueno, 17:54, nos quedan unos pocos minutitos. Pensaba, mientras escuchábamos un poco de música y tomábamos un poco de aire también, en estos 5 años y en la cantidad de organizaciones y murgas y grupos de teatro ¿por qué no bandas también al estilo o con similares en algún punto de Meta Negra y Semifusa que han pasado por este estudio? Que antes era un poco más chico, teníamos más calor, pero bueno, ahora estamos creciendo, así que es un poquito más grande y entramos más cómodos. La cantidad de grupos que han pasado por aquí, de gente que ha pasado por aquí en estos 5 años, y es algo que realmente para destacar y para seguir creciendo, construyendo una alternativa comunicacional para Moreno, para toda la gente de Moreno y para las organizaciones sociales que componen nuestro querido distrito. Es importante el proceso que se ha dado en los últimos años, que también los vecinos se han apropiado de a poco de la radio, ¿no? Sí. Como todas las problemáticas que van surgiendo, inevitablemente vienen a usar la tribuna de la denuncia de estos micrófonos, y eso es algo, digamos, fundamental, ¿no? Y prácticamente es el único espacio que existe en Moreno con estas características, ¿no? ¿Por qué no decirlo? La radio. Sí, uno de los pocos espacios para que existe en Moreno para, digamos, para que la gente pueda venir a expresarse. Y ya uno, a nosotros por lo menos nos ha pasado de que, nosotros que sí, todos los que estamos en la radio, de gente que ya sabe que se te acerca sin preguntarte antes al programa de cada uno, o llama a la radio directamente para, no sé, de una banda que quiere difundirse, de una murga, desde algunos vecinos con problemas que tienen todos acá en Moreno, y un montón de cosas. Es algo que FM Moreno ha sido como una herramienta de ellos. Ahí está, no me salía la palabra. Vamos a ir dando cierre a este bloque compartido 5 años, pero antes tenemos que invitarte sí o sí a la fiesta, ¿o no, Mariano? Por supuesto, 5 años multiplicando voces merecen festejo, y es esta noche a las 10 en El Churqui Yolí 2637 con La Contentura, Cronopio y Se Armó. Después baile, fiesta, barra barata, parrilla, ¿qué más? De todo. De todo. Bueno, para comer va a haber bebidas, para lo que quieran tomar, de distintos gustos. Mucho baile, va a estar mucha gente bailando, así que vengan y bailen también, porque es una forma de expresión que alegra a mucha gente, o a todos. Por eso festejamos siendo una fiesta. Claro que sí. Vamos a hacer una bonita fiesta esta noche. Va a estar linda la noche seguramente, y les recomendamos que se queden porque este programa especial por los 5 años continúa hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Va a venir ahora a las 6 de la tarde, va a venir el grupo de 4 programas, van a estar pasando por acá: Estalla Silencio, El Observatorio, La Tierra Quema y Latido Americano, ya en minutitos nomás después de la tanda. Programas que estuvimos hoy fue Agua Fuerte, Ruido Rebelde y Tratar de Conquistar al Mundo. Bueno, compañeros ocasionales, ojalá esto se repita. Un gusto haber pasado este rato con ustedes. Un gusto también. Nos vamos despidiendo y seguimos con más programa especial. We'll be right back. agitar, pronto hay que agitar. No te resignes a esperar. No tengas miedo, los buitres nunca nos van a poder atrapar. No creas que nos han controlado. Cuando ellos duermen, nosotros trabajamos. Y si despiertan, estamos donde sus perros no pueden llegar. Podrán pasar mil años, verás. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Buenas tardes, estamos hoy festejando los 5 años de esta radio, 5 años multiplicando voces, y estamos en FBM Moreno, la 90.1, varios. Romina, de Estalla el Silencio. Estalla Silencio. Leo, de Latido Americano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si se acuerdan de mí, estuve hace media hora acá. Y Rodrigo, de La Tierra Quema. Marimari, hermanos, a todos los radioescuchas que están al otro lado, gracias por estar en este momento acá con nosotros, por escucharnos y invitarnos a que participen de lo que vamos a estar conversando hoy y de lo que se trata este programa especial y del cumpleaños de nuestra emisora recuperada. Bueno, y mi nombre es Andrea y yo soy del programa El Observatorio, que va más o menos a esta hora todos los sábados. Así que les damos la bienvenida a este bloque especial, que vamos a ver de qué charlamos, de lo alternativo, qué es lo alternativo, qué significa estar en una radio recuperada y ser un medio alternativo justamente, Bueno, así que espero que la pasen bien con nosotros. ¿Podemos contar de qué se trata cada uno de nuestros programas? Claro. Porque por ahí la gente los sábados está escuchando la radio y por ahí en la semana no escucha, y poder contarles de qué se trata, ¿no? Ajá, ¿quieren que empiece? Sí. Dale. De hecho, mi programa salió hoy, hace ratitos nomás, calentito. Estalla Silencio es un programa de género que busca construir una mirada alternativa, ¿sí?, de las miradas que uno está cotidianamente acostumbrado a ver sobre los hombres y las mujeres. Es decir, busca romper con los estereotipos de mujer y hombre que hay establecidos en la sociedad y plantear cosas nuevas, ¿sí? Por ahí no imponer es la palabra, sino poner en discusión mandatos, estereotipos, miradas que hay sobre nosotras y sobre los hombres, y bueno, ponerlas en cuestionamiento. Es un programa que busca plantear el debate. Eso. ¿Yo? Bueno, el Observatorio es un programa básicamente informativo y cultural. La parte informativa, digamos, no es muy alternativa porque solamente recuperamos las noticias de la semana y las comentamos, pero tratamos de hacer hincapié en aquellas noticias que pensamos nosotros que van a seguir resonando durante la semana siguiente y con posterioridad. Y por otro lado, con respecto a lo cultural, sí tratamos de hacer algo bastante alternativo, tratamos de contar historias de gente que es olvidada por la historia, justamente tratamos de poner al aire música que no se escucha cotidianamente en los grandes medios, y bueno, y poner al aire un poco más de nuestro pensamiento, y tratamos de también tomar lo que opina la gente, ¿no? Y ver qué pasa. Bueno, La Tierra Quema es un programa con la mirada un poco más a lo que es la naturaleza y lo natural del hombre, lo que es el ser humano en sí. Trata también de poner, ya, como suena muy trillada la palabra alternativa, pero otro punto de vista, desde otro punto de vista también, para resolver ciertos problemas que nos día a día nos están aquejando. Lo que es educación, lo que es la medicina, pero también, como decía, mirada desde el punto de vista desde los que sufrimos día a día toda esta injusticia y todo este tipo de cosas. O sea, no de un psicólogo ni de un sociólogo que hace un informe de cierta parte de la población, sino que desde la población que lo está sufriendo al día a día, y desde ese punto de vista tratar de que se genere un debate para que vayamos generando nuestras propias herramientas para poder mejorar un poco esto. Nuestro programa está los días domingos de las 6 a las 7 de la tarde. Así es que los invitamos también a que ahí sintonicen la emisora y puedan ser parte de esto, puedan ser parte de este debate, porque algo muy importante acá es sobre todo lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen y qué es lo que ustedes creen que se tiene que hacer desde su punto de vista. Bueno, yo soy de Latido Americano, programa que sale los viernes de 19 a 22. Esta es una radio comunitaria que trabaja sobre las problemáticas de la comunidad de Moreno. Moreno está en la provincia de Buenos Aires, que está en la Argentina, que está inserta en América Latina. Nosotros trabajamos información sobre América Latina, sobre lo que pasa en nuestra tierra, en nuestra región, tomando también como una identidad que tiene que ver con lo latinoamericano, con ser parte de esta patria grande y de lo que sucede, especialmente en este momento histórico donde nos significa estar implicados en todo un proceso que excede lo que puede pasar solamente acá en Moreno, solamente acá en la Argentina, sino que nos hace parte de un movimiento mucho más grande y que nos incluye a todos, y también desde una mirada alternativa en términos de evitar el camino de los medios masivos de comunicación, y también evitar a veces el camino de algunos medios de comunicación que con quizás la mejor buena voluntad, pero a veces no permiten también la crítica de aquellos con los cuales uno puede estar de acuerdo, inclusive. Digamos, tratar de... Creo que lo alternativo en este sentido también tiene que ver con eso, con tener una mirada crítica sobre lo que no nos gusta y sobre lo que nos gusta también, poder observarnos, porque es parte, y lo decíamos hace un ratito cuando estábamos con los compañeros de la radio, la forma de crecer es justamente a partir de poder reconocerse, poder ver las contradicciones

FM Moreno por los 5 años de la radio. Y si querés comunicarte, podés llamar al 466-6559. Los mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y nos preguntábamos recién, mientras escuchábamos el tema, ¿qué es lo alternativo? ¿Qué es ser alternativo? A ver, señorita Romina, ¿qué es ser alternativo? Me están tomando examen. Sí. Yo lo voy a describir de manera sencillita. A ver, bien. Lo que entiendo, lo que me pasa con la palabra alternativa, es pensar en una propuesta como diferente a las demás. A las demás, cuando digo las demás, es a la mayoritaria, a la que más se escucha, a la que más se ve. ¿Sí? Es poder proponer unas ideas, unas miradas, unas preguntas, unas respuestas diferentes a la de la mayoría, ¿sí? Rompiendo un poco con la estructura de esa mayoría, ¿verdad? Porque a veces pareciera que esas mayorías son verdades absolutas, incuestionables, y cuando ponemos una mirada nueva, ¿sí? Y proponemos esta nueva mirada, rompemos un poco con esa estructura que hoy hablábamos, hegemónica, ¿sí? Y me pasa esto, lo que me pasa con el programa, lo que me pasa con la radio, es sentir que estoy haciendo algo distinto, pensando, no estoy haciendo la revolución, pero estoy pensando en algo distinto, estoy proponiendo una mirada diferente, desde el género, de la clase, desde lo cultural, desde lo político, de donde se quiera mirar. Para mí es eso, me pasa eso. Decíamos hace un rato que también hasta pensar la revolución, ¿no?, tiene formas o maneras alternativas de ver, de sentir, ¿no? No necesariamente la revolución pasa por las directivas que desde algún punto del planeta se emitieron alguna vez para que todos tengamos que hacer determinada cosa, sino que la revolución pasa, como decía acá Rodrigo hace un rato, también por ver qué le pasa a la gente, qué quiere hacer la gente y, bueno, ver cómo lo hacemos juntos, ¿no? Claro, exactamente eso es la base de todo, de cualquier trabajo que se tenga que realizar con lo que es la sociedad, con lo que es algún proyecto que planteemos. Ya me está sonando medio mal la palabra alternativo, pero con relación a esto. Tiene que surgir un poco de lo que es la gente, los trabajadores, los estudiantes, las personas en común, los obreros, nosotros mismos como programa, como radio, el preguntarnos también qué quieren las demás personas, porque si ya estamos nosotros solamente encuadrando en qué es lo que es alternativo y desde ese punto de vista crear una radio o crear cualquier organización, ya no somos alternativos, estamos siendo encuadrados en el mismo sistema y estamos haciendo lo que el sistema quiere nada más, ¿viste? No lo que nosotros necesitamos hacer para poder llegar a nuestras metas, porque una cosa distinta es o llega una etapa distinta en nuestra vida en la que ya no tenemos que hacer las cosas que nos gustan o que queremos hacerlas. Llega un momento en el cual tenemos que hacerlas, necesitamos hacerlas por necesidad o por cualquier cosa. A veces a mí no me gusta trabajar en el trabajo que estoy, pero debo trabajar. No me gusta tener cierto tipo de conducta, pero necesito tenerla, debo tenerla para satisfacer ciertas necesidades que se están produciendo en el momento, ciertos espacios para cubrirlo. Sí. Pensaba, ¿no? Lo alternativo está vinculado para mí con las clases subalternas a lo largo de toda la historia, ¿no? Con esto de crear medios de difusión. Pienso ahora en una radio o en internet o en una organización barrial que tenga simplemente un panfleto, un volante, una gacetilla que haga circular o simplemente una asamblea donde todos puedan participar y decidir qué hacer entre todos. A lo largo de la historia, distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales han ido construyendo esos espacios de poder y de donde poder también decir qué quieren y cómo van a hacerlo, porque seguramente desde el Estado esto no se nos va a regalar, no se nos va a dar. Entonces tenemos que exigirlo y tenemos que construirlo. Sí, yo un poco lo había planteado al principio de este programa, el tema de lo alternativo como lo autónomo de aquellos poderes de estatales, económicos, simbólicos, y esos espacios de la sociedad, de la cultura, donde el poder se concentra y oprime a aquellos que no coinciden con esa misma visión, básicamente, o con sus intereses. Alternativo para mí también es, como decía, es en relación con las clases subalternas, con el pueblo, con la comunidad, con la gente que somos nosotros. Tiene que ver con eso, y como decía también acá el compañero, esto de uno de qué queremos, es como qué queremos seguir construyéndolo, es una cuestión alternativa. Y a mí se me presenta a veces la duda de, bueno, ¿qué pasa si lo conseguimos? ¿Qué pasa si eso que queremos construir lo conseguimos? Entonces, conseguimos que deje de ser oprimido, conseguimos que deje de ser un espacio al costado de la historia, y cómo se consigue sostener la alternatividad en ese lugar. Yo lo planteo desde el programa en el que estoy yo, en ejemplos como pueden ser los de Bolivia o los de Venezuela, donde de estar en sectores marginales y alternativos han logrado llegar por lo menos a lo que es al gobierno, ¿sí? Lo cual para mí no significa llegar al poder, porque el poder está concentrado también en muchos otros lugares, pero ¿qué hacer ahí? Porque ahí también se sigue construyendo desde lo alternativo. Claro, con relación a que lo decía lo que decía el compañero también, lo alternativo tiene que ver, desde nuestro punto de vista como pueblo mapuche, igual a esta cosa de que como es alternativo y como construimos lo que nosotros queremos, y no hay una persona que te encasilla y te dice esto tienes que hacer, la mente del hombre queda en libertad absoluta y tú vas pensando, vas concretando, y eso es algo que no para. Entonces es algo, pasa a ser como una rueda que después construyes algo, pero como tú lo construiste, pero en el camino van apareciendo otras cosas y sigues esa etapa de evolución, de crecimiento como ser humano, como persona, que es lo que no tenemos en este momento con un sistema capitalista en el cual te enmarca absolutamente todo y no te deja ser, no te deja pensar, no te deja concretar, actuar como tú quieres, ¿viste? Porque de repente decimos, no, nosotros pensamos lo que queremos y queremos, pero ¿qué piensas? ¿Piensas que tengo que tener un buen personal estéreo? ¿Y piensas que tengo que tener un plasma? Y yo hago lo que quiero porque me compro el plasma. ¿Y a quién estás satisfaciendo? Solamente a un sistema que quiere consumidores y productos, y es una rueda que va a dar. Entonces, estás haciendo el trabajo de ellos. Y eso se ve en la publicidad, se ve absolutamente en todo eso. Y para poder cambiar eso es que estamos como nosotros medio alternativo, no para mostrar ni no para decir lo que se tiene que hacer, sino que para que empecemos a encender esa chispa y empecemos a hacer lo que somos, seres humanos pensantes, razonantes, y por eso nos diferenciamos del resto de la naturaleza. Impresionante. Sí. No, yo quería agregar que a las mujeres también nos pasa eso, no solo a los hombres. Le digo a hombres, mira, hay una cosa ahí relacionada a nuestro pueblo, es algo alternativo también esto. Las mujeres, hay una tradición de nosotros que se entregan chaguáis, que son los aros a las mujeres cuando están en su edad, cuando tienen su primera menstruación. Se les celebra el chaguayantú, que es una ceremonia donde el cual se les ellas pasan a ser algo más allá importante de mujer, o sea, es la vida, es lo que nos da la vida, es lo que nos preserva como pueblo, como cultura, porque a través de ellos se va haciendo todo eso. Y yo me preguntaba como hombre, ¿cuándo va a ser nuestra ceremonia, claro, nuestra cosa? Hay una ceremonia que se llama la Kutun, en el cual te ponen el nombre mapuche, pero ahora que tengo 34 años, me doy cuenta de que paso a ser hombre, o empiezo a ser hombre, cuando empiezo a sentir como la mujer, cuando empiezo a tener los sentimientos que tiene la mujer. ¿Y cuáles serían? Cuando empiezo a cuando creo sentir lo que ella siente cuando amamanta un hijo, cuando creo sentir lo que ella siente cuando lleva ese ser dentro de su cuerpo, cuando creo que puedo sentir lo que es para ella el momento de dar vida. O sea, es un trabajo que nunca va a terminar en mí. Sí, igual muchas de estas culturas están, el hombre y la mujer es una persona. Igual muchas de estas culturas están vinculadas con el mandato materno, ¿no? Que tienen las mujeres, sobre todo, ¿no? Esto de pensar que la iniciación de las mujeres tienen que ver con la menstruación, porque es el momento donde ellas pueden parir, o sea, pueden procrear un hijo, y tiene que ver con el mandato que tenemos nosotras en relación a la maternidad. Nadie le pregunta a esas mujeres si tienen ganas de tener hijos o si realmente están realizadas teniendo hijos. Ustedes lo ven desde ese punto de vista porque no conocen la cosmovisión mapuche ni los pueblos originarios. Pero excediendo la cultura, excediendo la cultura. Cuando se entiende la cosmovisión, se empieza a sentir de que somos uno, más allá de las creencias. O sea, no somos ni hombre ni mujer, somos seres humanos. Y es simplemente eso. Sí, sí. Y a veces es muy difícil de entender para las demás personas. No, de hecho, a mí, yo estoy de acuerdo con la igualdad de hombres y mujeres. Pero también las pongo en cuestionamiento. Y eso es bueno. Porque sería estúpido que tú me dijeras, sí, estoy de acuerdo contigo. No, es que de hecho queda claro que no. Y eso se refiere a los espacios alternativos. Es para eso, para generar no discusiones, sino que para generar debates que nos lleven a puntos, no un punto en común, sino que acuerdos entre lo tuyo y lo mío. Es algo... Sí, me parece que esto que decía acá el compañero, esto de qué significa ser alternativo, también es esto, es poder discutirnos, poder charlar, poder decir, mira, yo pienso así, digamos, cada uno poder expresar sus ideas y construir acuerdos en base a las diferencias y los elementos en común. Creo que todos buscamos cosas similares, aunque le pongamos nombres distintos. Inclusive esto de lo alternativo, vos si buscás en los libros tenés 15 definiciones distintas de qué es lo alternativo. Y en realidad no importa, porque eso se define en la construcción concreta. Creo que se define cuando nosotros decimos, está re bueno el debate y podemos llevarlo adelante con esta visión. Y eso es lo que está bueno. Y cada vez sumando más voces. Y para la próxima queremos sumar más tiempo, porque no nos alcanza. Antes de terminar con esto, quiero recordar que, bueno, cada uno de los que estamos acá estamos simplemente representando a nuestros programas y, bueno, quiero que cada uno comente quiénes son sus compañeros en los otros programas, particularmente un saludo a Vladimir, que hace rato llamó y mandó un saludo para la radio. Vladimir Cebriano es mi compañero de este programa hace tanto tiempo. Bueno, yo un saludo a Sergio Campos, que después va a estar acompañando con otro momento a este festejo de la radio, y a Macarena Asís, que es mi compañera, igual que las que están siempre del otro lado, Cecilia, Mico, Agostina, María, haciéndonos el aguante a todos y a todas. Bueno, también un saludo para Bernardo y para Gaby, que están en casa en este momento, a Bernardo, que está estudiando, tuvo que estudiar toda la noche hoy y todo el día para después ir a cooperar también en lo que es nuestra fiesta. Así que los invitamos a todos también, que a partir después de este programa, y bueno, y nos vamos a la fiesta y vamos a bailar alter rock alternativo y todo lo que sea, y vamos a disfrutar absolutamente todo. Lo que venga. Un saludo también y muchas gracias a nuestras compañeras que están desde el otro lado del vidrio, no sé, ¿cómo se llama? Pecera. Están operando. Sí, la operadora, tenemos en la operación técnica a nuestra compañera Cecilia D'Amico y en la coordinación de aire a nuestra compañera María del Cielo Posadas, que además son compañeras mías de Latinoamericano, así claro, que ya las nombro también. Además de Martín Raffo, Daniela Devoto, tenemos en la columna de historia a Guillermo Schneider y en la operación técnica a Miguel Ángel Costas. Bueno, y un saludo a todos los oyentes, que acá estaba Romina con el Facebook abierto y mucha gente estaba opinando. Sí, opinando. No digo lo que dije, no, porque es muy larga. Pero a través del Facebook también la gente participaba en relación a lo alternativo. ¿Les comentamos de un poco de lo que van a poder compartir con nosotros en la fiesta? Dale. Bueno, esta noche a partir de las 22, la fiesta de la radio, 5 años multiplicando voces, los esperamos en el Churqui, en Jolí 2637, a 2 cuadras de la estación Moreno, de la Plaza Mariano Moreno, derechito 1 cuadra nomás, y ahí nos van a encontrar. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué va a haber? Bandas. Claro, contá. Les cuento, primero vamos a estar La Contentura, una banda con muchos tambores y mucha gente cantando rumba cubana. Después de eso vamos a tener un show de clown con Coronopio, que es un clown excelente que estuvo aquí en el Octubre Callejero, los que estuvieron pudieron disfrutar de él. Vamos a mirar un video que están haciendo algunos compañeros, todavía lo están terminando. ¿Todavía? ¿Está calentito? Sí, algunos iban a estar acá y no pudieron porque están terminando el video con imágenes y sonidos de lo que son los 5 años de la historia de FM Moreno. Y después cierra con Se Armó, que va a tocar haciendo, iniciando la fiesta, que después sigue toda la noche con música. Dijimos, rock alternativo, cumbia alternativa, cuarteto alternativo. Y tradicional y también. Escúchame una cosa, porque también va a haber cosas ricas para comer, sí, ¿no? Sí. También por eso. Pati, chori. O sea, no coman en sus casas. No coman. No, vayan a comer. Vengan a comer, vengan ahí a las 10 de la noche que empieza toda la música. Pueden cenar. De paso, los precios van a ser baratos. La ah, ¿sí? Va a haber también para tomar. Va a haber también para tomar cerveza. Cerveza artesanal. No. Sí. Contame. Te cuento. ¿Qué cuentas vos, Andrea? Tengo que decir el nombre de cerveza artesanal Caleguala, que, bueno, está fabricada acá en Moreno y, bueno, van a tener el placer de beber por primera vez. Y de tomar. Exacto. Bueno. Es interesante. Y Fernet, vino, bueno, etcétera. La entrada, un bono de contribución de 10 pesos. Bien. Y de paso colaborás porque estamos juntando para la compra de la torre de FM Moreno. Vamos, vamos con la torre. Bueno, terminamos y le pasamos el piso a Alguna Vez Algún Lugar y Boca Que Vuela. Feliz cumpleaños a FM Moreno y... ¿Tenemos? Ah, viene Cintia. A leerlo porque llamaron recién y es medio difícil entender mi letra. Bueno, llamó Luciana y dice que lo alternativo es relativo porque ya que existe dentro de lo que es el poder, que lo realmente alternativo sería romper el sistema. Y bueno, era el aporte que ella quería hacer y daba también ejemplos, que lo compartía recién con los amigos, pero le mandamos un abrazo porque llamó al 466-6559. Bueno, muchas gracias a Luciana entonces por contactarse con nosotros y dar su opinión. Bueno, cerramos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Una radio alternativa. Se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool, directo. Hacemos una fondue. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, aquí estamos en este programa especial de FM Moreno, cumpliendo 5 años en el aire. Exactamente. Aquí estoy con Ricardo. De alguna vez algún lugar. Yo soy Sonia, de Boca que Vuela, y aquí estamos para charlar. Nos conocimos hoy acá con Ricardo. Exactamente, hace un ratito. Dijimos, bueno, vamos a encontrarnos y vamos a ver qué es esto de la cultura alternativa, ¿no? Sí, sí, sí. Principalmente, igualmente, felicitar y saludar a toda la gente que viene desde hace 5 años llevando adelante la radio FM Moreno. Y bueno, agradecerles que también nos dan espacio a nuestros programas. Y bueno, en cierta parte también nos sentimos parte de esos 5 años, aunque en mi caso sea bastante nuevo. Yo vengo disfrutando hace 3 años ya, acá con Boca que Vuela, compartiendo. Están los sábados de 9 a 11. Los sábados de 9 a 11, sí. ¿Alguna vez algún lugar está los? Los martes de 22 a 00 horas. Ahí está. Para que los que están escuchando nos van a escuchar de hora en más siempre. Claro, claro, claro. Por supuesto. Es un momento justo. Justo para pasar el chivo. Sí. Así que hoy estamos de fiesta, ¿eh? Exacto, de fiesta a la noche a las 22 en el Churqui. Están todos invitados a acercarse y a participar. Va a haber bandas en vivo. Va a haber cultura y vamos a estar todos nosotros, así que está bueno para acercarse. Yo quiero escuchar a La Contentura, me encantó ese nombre. ¿Te gustó el nombre? Me encantó. ¿Te gustó para un programa de radio? Me encantó, ¿no? Yo quiero hacer un programa que se llame La Contentura. Está también Cronopio y Se Armó, así que hay alternativas justamente como para acercarse. ¿Es una propuesta alternativa esta fiesta? Y sí, porque ¿es no? una fiesta alternativa? Sí, ¿cómo sí, son sí, las fiestas alternativas? Digamos, no viene a ser una fiesta que ya esté... No es algo repetitivo, algo que ya esté estructurado, es algo que saca de las fiestas habituales. No es una fiesta habitual. Se hará una vez por año, pero te puedo asegurarte que no es una fiesta habitual. ¿Tuviste en la anterior vos? No, entonces, estaba todavía. Bueno, no es una fiesta habitual. Bueno, entonces tiene que ver con eso, ¿eh? Exactamente. ¿Quizás pase por ahí lo alternativo? Y quizás sí, me pareció interesante un texto que justamente vos me mostraste. Previo a venir acá, como para dar puntapié inicial, nos pareció a los dos. Exacto. Para dar puntapié y justamente de un autor súper interesante como es Eduardo Galeano. Y bueno, ¿qué te parece si lo compartimos como para dar pie a esto de lo que para nosotros viene a ser lo alternativo? Tratar de explicar eso. Exactamente, nos pusimos a charlar y buscando algo, ¿no es cierto?, que lo definiera, y encontramos un texto que para mí es un caballito de batalla en mi programa, ¿no? Pero me pareció genial y vos estabas de acuerdo. Totalmente. En compartirlo, que habla apunta a qué es lo distinto, ¿no? Uh-huh. Buscar una salida. Una alternativa distinta. Uh-huh. Celebración de la voz humana, de Eduardo Galeano. Vamos a leer una parte, ¿no? Exacto. Que dice, la dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie, en cárceles y cuarteles y en todo el país la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse, con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños, recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Perfecto, nos pareció que era justo que podía ayudarnos a explicar todo esto de lo alternativo, por qué estas dos personas que estaban encarceladas en ese momento por la dictadura uruguaya encuentran otra manera de expresarse, porque no se podían hablar a través de golpes, a través de las paredes, y encuentran otra manera a través de la comunicación justamente de expresarse entre ellos, y es una alternativa a lo que propone habitualmente la comunicación. O sea, buscan la salida, buscan un nuevo camino, una nueva forma de llegar al otro, ¿no? Que quizás eso es la alternativa, buscar una nueva propuesta, una nueva manera. Exactamente. De acercarse y de compartir esas dudas y certezas, como dicen acá, ¿no? Esas preguntas que no tienen respuesta, no siempre tienen respuesta a las preguntas, pero el tema es buscar la manera, ¿no? Uh-huh. Y dentro de las herramientas que les permite también la situación, el contexto en el que ellos se encuentran, que eso también es lo que queríamos por ahí, como un punto que nosotros veíamos a partir de esto, de lo alternativo, explicarlo, que no es necesario, porque tal vez muchas veces se tilda de alternativo a lo nuevo, a lo que llega súper tecnológico, a algo, una novedad en cuanto a la tecnología, y no es necesario eso para plantear algo alternativo, sino encontrar dentro de las herramientas que uno tiene a su alcance la manera de expresar algo distinto a lo que el contexto propone. El contexto propone cierta manera de comunicarse en este aspecto, buscar una alternativa con las herramientas que uno tiene a mano para Exactamente. Proponer. Exactamente, digamos, hay que buscar un camino, una posibilidad distinta, o sea, crear. Acá el eje nuestro de trabajo es la palabra, digamos, ¿no? Uh-huh. La manera de llegar, de expresarnos, de acercarnos. Exacto. Nos sirve para expresar lo que sentimos, para acercarnos o alejarnos la palabra, uh-huh. ¿no? Sí. Puede servir para o sea, para mí la palabra es eje fundamental de poder ser libres a través de la palabra. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Yo creo que nos permite eso. Y ese es el eje fundamental de comunicación. O sea, prestar, generar elementos que permitan nuevas alternativas de pensamiento, nuevas formas de acercarnos al otro, ¿no es uh-huh. cierto? De generar, o sea, acá no, como quien dice, no, para mí no hay que dar la manzana a comida, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que generar elementos que permita a otro comer la manzana, en el sentido de que no hay que dar las cosas resueltas. Exacto. No hay que venir acá a plantear las cosas ya como que tienen que ser así, digamos, ¿no? Y eso es también un poco salirse del encuadramiento de lo que a uno le propone, por ejemplo, la manera de comunicarse actual, la manera de comunicarse de la comunicación actual es de cierta manera, y uno creer que solo de esa manera es la forma de llegar al otro, es como encasillarse. El buscar una alternativa es poderse salir también de eso y buscar, como decíamos, con las herramientas que uno tiene a su alcance, otras formas, que tal vez también hable eso de la evolución de la persona, porque un chico de 15 años que hoy está escuchando esta radio y que ve que la radio encontró otra manera alternativa a las que propone la comunicación actual, es una manera de también decir, bueno, se puede generar otras alternativas y yo podría generar también las mías, que tal vez sean distintas a las de esta radio o la de que la alternativa que uno ve le propone. Pero justamente se trata de eso, de sacarlo de ese encuadramiento y poder buscar otras formas. Mí la alternativa es ofrecer la posibilidad de la palabra, o sea, de que cada uno pueda utilizar esa capacidad de expresarse, ¿no? A través de... que no generan otros medios, que te dan las cosas ya resueltas, ¿no? Uh-huh. No permiten que vos pienses, que vos elabores, que analices, ¿no? Te dan ya las cosas resueltas, son de esta manera. Por ejemplo, los programas culturales tradicionales, son plomazos, uh-huh. ¿no? Personas que se la creen, que vienen y te cuentan la historia como tiene que ser, ¿no? Y eso permite a la gente, programas culturales, ¿no? Uh-huh. Claro. No te dejan pensar, las cosas son así, ¿no? Yo soy el literato fulano y te la cuento y vos te la tenés que comer y son así las cosas. Eso no es un programa cultural, eso no deja pensar. Tenés que aceptar la cultura oficial tal cual como te la mastican y te la dieron comida, digamos, ¿no? Exacto. Y no necesariamente también, como lo hablábamos hoy, de que sea esa búsqueda, el creerse que uno está ante algo nuevo o alternativo, porque también se vincula mucho lo alternativo con algo nuevo, porque es justamente una alternativa a lo que ya hay. Lo que ya muestra la actualidad. Y no creérsela. Y creérselo creo que es parte también de sacarle, no sé si mérito, o hacerlo menos genuino. Cuando uno se cree que algo se lo propone de antemano, digamos, yo quiero hacer algo nuevo o algo novedoso, yo creo que uno, cuando se confunde, eso es como que se define solo, uno lo puede ver al alcance. Eso lo decía yo hoy a la mañana del programa, ¿no? Que para mí no hay que decir, yo quiero hacer algo alternativo, hay que venir y ofrecer, uh-huh. ofrecer otras cosas distintas, otras propuestas, otras miradas, uh-huh. ¿no? Que no nos ofrecen los medios tradicionales. Y no ¿cierto? Confundir justamente esto de lo alternativo con que sea algo nuevo, súper tecnológico, algo que traiga a alguien de afuera. No, es algo que podemos tener todos a nuestro alcance y lo podemos generar. Exactamente, no, con distintos elementos. Hasta con nuestros programas, por ejemplo, nosotros estamos utilizando ahora los radioteatros, ¿no? Sí. Ustedes y nosotros casualmente usamos los radioteatros. Es una manera de aportar nuevas ideas, elementos de razonamiento con clásicos o con cuentos nuevos, ¿no? Nuevos autores. Y también una alternativa de expresión para el teatro en sí, que no sea... porque hubo mucho radioteatro, pero es cierto que igualmente ahora está volviendo a haber mucho, pero fue un algo medio olvidado el tema de los radioteatros, que antes se usaba muchísimo. Exactamente. Más. Exactamente. Y tal vez el hecho de recuperarlo es darle también una alternativa al teatro de expresión, que no solo sea en el teatro y que puedan venir a un programa a compartirlo. ¿Te parece escuchamos un poquito de música? Escuchamos una canción. ¿Qué tenemos? Sonia. Palabras para Julia. Eso. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, y la era está pariendo un corazón, ¿no? Y sí, sí, sí, unos cuantos. De eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí, y voces también. Y voces. Eso. De eso se trata, ¿no? Sí. Y de acá darle la ayudita. Darle la ayudita y darle difusión y darle alternativas justamente a la gente de que encuentre esa manera de expresión. Ese es el tema. Uh-huh. Ese es el gran tema, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, porque si no, ¿para qué sirve un medio de comunicación? No es para, yo la tengo clara, la vengo, la cuento, uh-huh, te la digo, vos la escuchás. No, pasa por poder generar algo, ¿no? En mostrar que hay otras formas también de llegar al mensaje que uno tiene por decir. O sea, permitir que el que escucha analice, que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tal pero cual. Que eso busque, que abra caminos a la búsqueda. Y en el no estar de acuerdo también se construye. Exactamente. Porque a partir de eso también se sacan conclusiones. Exactamente. Y eso está bueno también. ¿Y sí? Siempre está mejor que podamos estar todos de acuerdo, pero creo que también se sacan cosas muy positivas de poder disentir. Pero en que la discusión está el tema, en permitir que haya discusión. Y el también permitir uno al otro que lo discutan, ¿no? Porque también habla de uno correrse y poder entenderse a uno también, de lo que uno piensa no es tan rígido tampoco. Creo que también fortalece eso y alimenta las ideas de uno. Y nosotros tenemos un tema complicado, ¿no? Como a veces dicen, ¿no? Que la literatura está ajena a la realidad, ¿no? Pues hay que encasillarse en la literatura, ¿no? ¿Viste que dicen, no? Mucho. Claro, ¿eh? sí, está muy visto así, ¿no? ¿No? Como que la literatura no... como que con la literatura no... te quedás en eso, pero, o sea, yo creo que lo que permite la literatura, los programas culturales, o sea, tratar de que a través de la literatura, digamos, ¿no?, conocer lo nuestro, nuestras cosas, nuestra gente, nuestra historia, y que eso va a permitir también sacar, ¿no es cierto?, buscar los caminos, ¿no? Encontrar nuevos caminos. Exactamente, también. Sí, ¿no? O sea, la literatura no solo abre el conocimiento de nuestras cosas, como también abre la cabeza a buscar otras alternativas. Otras alternativas, volvemos justamente al tema, la alternativa. Y quizás arrancamos con Galeano, ¿no? Que sí, ella... justamente encaramos... esto de lo alternativo con un texto de Galeano, con un fragmento, ¿de qué libro es? Así el libro de los abrazos. El libro de los abrazos, que nos pareció muy figurativo de lo que íbamos justamente a debatir durante este ratito que nos tocó junto con Sonia de Boca que Vuela, que está todos los martes. Los sábados. Los sábados, perdón, ya me estaba diciendo mi programa, ¿viste qué tipo? Vos estás los martes. Yo estoy los martes, sí, con alguna vez algún lugar. Yo estuve esta mañana. Vos estuviste esta estoy mañana. Cargosa, hoy estoy muy cargosa, sí. Como el comedor de tu casa, ya el estudio. Hoy vengo cargoseando desde la mañana. Están entonces de 10. De 9 a 10. De 9 a 11. Che, mejor nos vamos a bailar, mejor, ¿qué te parece? Eso, sí. Esta noche en el Churqui está toda la gente invitada a acercarse, a participar de esta fiesta por los 5 años de la radio de FM Moreno. Vale la pena acercarse y ser parte también. Porque eso también se trata, acercarnos y compartir un espacio, un lugar juntos para celebrar esto, ¿no? Esta posibilidad que estamos creando en conjunto. Grande, nena, viniste. Ahí está la Ceci Rodríguez. Así que... hoy vamos a ir entonces a, invitamos a la gente que está escuchando a participar esta noche, ¿no? Desde las 22 horas puntual, ¿eh? Acérquense todos bien puntual a las 22 porque así disfrutan de todo. Hay mucho como para ver, está la contentura, está Cronopio, se armó, así que hay varias alternativas como para acercarse y estar bien puntuales y disfrutar de toda la fiesta. Ah. Por los 5 años de la radio FM Moreno, que por lo cual también te queremos felicitar a toda la gente que, exactamente, que llevó buena. Adelante estos 5 años y que puso la radio en donde está y que va a seguir haciéndolo para que esté cada vez mejor. Buscando nuevos caminos, precisamente en esto de la comunicación, que de eso se trata, y en eso estamos todos colaborando y aportando a que esto salga adelante, ¿no? Buscando nuevas formas y caminos de expresión para acercarnos a los demás, ¿no? Creo que ese es el tema. Y particularmente debo decir que me encontré con un lugar en donde hay una alternativa de gente que, más allá de diferencias que cada cual pueda tener en su manera de pensar, la radio busca que sus programas vayan para un mismo lado, y eso está interesante. Yo hace muy poquito que llegué a la radio y me interesó esa manera de encararlo, de que se debata acerca del contenido de la radio, de que se pueda charlar y cada cual tener su voz, más allá de que la idea está bueno que sea una la que se lleve adelante, ¿no? Yo quiero remarcar, como para cerrar ya, el tema de, para nosotros, el eje de nuestro trabajo es el tema de la palabra, ¿no? Tratar de que la palabra esté al alcance de todos. Hay un lema de un gran escritor que hoy lo nombré a la mañana yo, que es Gianni Rodríguez, que dice: el uso total de la palabra para todos, dice, ¿no? No para que seamos literatos, sino para que seamos libres, claro, ¿no? Que de eso se trata, poder ser capaces a través de la palabra de ser libres de expresarnos y acercarnos a los demás. No, creo que eso es fundamental. Y que es algo para todos, ¿no? Que es más allá de un medio de comunicación o del que le toque hablar frente a un micrófono. Que todos tengamos voz y podamos expresarnos. Y eso por ahí pasa a lo alternativo, ¿no? Tal cual, sí. Y nos estamos yendo ya, ¿no? Nos vamos ya, un temita. Bueno, Sonia, un gusto haber compartido esta transmisión, este momento contigo. Yo también, realmente, bueno, un gusto habernos conocido hoy y vamos a terminar haciendo la contentura juntos, ¿eh? Eso, ahí está, listo, ya le encontramos el nombre al programa. El nombre del programa y todo. Bueno, Bueno, buenas tardes, los dejamos con la transmisión. Ahora a las 7 vendrán nuevos programas. Vendrá la gente de Nunca es Tarde. Un grito de corazón. Un grito de corazón. ¿Y quién más? Y mucho palo para que aprendan. Así que los dejamos acompañados por ellos en la próxima media hora. Y nuevamente los invitamos a que esta noche, a partir de las 22 horas, súper puntuales, estén en el Churqui. Fiesta. Para disfrutar de la fiesta. Fiesta de FM Moreno. 5 años de la radio. Un abrazo para todos. Chau. Cuatro ebrios se los lleva al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el guato regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, bolusa para matar. No hay nada, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas alistan los predadores, el análisis incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre, que la gente huye. Está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas. Animarme a cantar, después alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Es esa, si no está la queja, dos armas, una careta con tus ganas. Llevan al roquero, se nos llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Cuatro ebrios se los llevan.

esto de alterar el orden establecido y no solamente ver lo alternativo contra lo hegemónico, porque a veces es una disputa de hegemonías. Y entonces vamos a estar... Y lo alternativo es del saludo, Fernando, déjanos saludar. Buenas tardes a todos los oyentes. De eso se trata. El tipo se agarró el micrófono. Hola, ¿cómo les va? Alterar el orden, eso es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que están escuchando. Me gusta esa actitud. Me gustó esa actitud de alterar el orden. Está muy bien. Vamos a sacar el micrófono. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar, los oyentes que están escuchando, que nos empiecen a conocer a medida del trabajo que venimos realizando. Para que podamos aprovechar el tiempo, uno de los temas que hemos trabajado desde el equipo periodístico de esta emisora ha sido la problemática de la tierra, que se ha establecido ya desde que comenzamos a trabajar periodísticamente esta situación aquí en Moreno, que no escapa a la realidad que se está viviendo en todo el país, y que vamos a escuchar lo que pasaba la semana pasada cuando nos acercamos junto a Cintia Medina al barrio Bon Giovanni, un lugar donde los vecinos han ocupado las tierras. Hay una persona llamada Piero Dato que dice ser el dueño, en realidad dice ser representante del dueño, que es Danilo Pastore, que es ex ministro de Economía de diferentes dictaduras militares. Y Piero Dato lo que hace es violentar, a través ya no solamente de la violencia verbal, sino de la física, a los vecinos que están en este barrio, en el barrio Bon Giovanni. Así que escuchamos la palabra de una de las vecinas hablando con nosotros la semana pasada. En este momento luchando por un lugar donde vivir y tratando de ver formas, de ver de buena forma para ver cómo nos quedamos, qué posibilidad tenemos de, no sé, negociar, salir bien de esto. Porque todo el tiempo estamos con agresiones, todo el tiempo viene el supuesto dueño, nos quiere sacar, nos amenaza, todo. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en el barrio? Más o menos un año y medio que ya me quedé acá, o sea, que estoy viviendo acá. ¿Cuántas veces viviste esto de la persecución? Y si podés hacer el relato de cuál es la magnitud de violencia que se vive por parte de este hombre. Y sí, yo fui la que más viví eso porque vinieron con policía, me discriminaron los policías por ser extranjero, todo. O sea, fui una de las que más sintió eso. Y por un lado me duele por lo que estoy haciendo esto y no siendo de este país, eso es lo que siempre me dolió. Pero bueno, estoy luchando por un lugar donde vivir para mis hijos también. Y si no, no sé dónde recurriría, o si tengo otra posibilidad, sí saldría de acá, y si no, voy a luchar si no tengo. ¿Cuál es el accionar de la policía cuando llega acá? Y la primera vez fueron muy agresivos. Unos de ellos, ni me acuerdo cómo se llamaba, que fue muy, muy agresivo. Que el que me discriminó a mí, que por ser extranjero, que vengo a tomar lugares, que todos los paraguayos somos así. Y de todo me dijo. Pero después ya fue de otra forma, ya empezaron ahí a tirar todas las casillas. Nosotros tuvimos que prender fuego enfrente de la topadora para que no venga pasando para este lado. Porque hasta los chicos tenían todo miedo de que estaban viendo que estaba viniendo la topadora. Bueno, ahí escuchábamos a Mercedes, una de las vecinas del barrio Bon Giovanni. Lo importante es que no se quedan en el silencio, sino que se atreven a romperlo y se están organizando a través de una comisión de vecinos, intentando resolver esta situación y denunciando los hechos de violencia y la necesidad de la tierra. Fernando, en base al planteo o a la consigna que manejábamos para el día de hoy. Lo alternativo. De lo alternativo. O sea, a ver, pido perdón a los oyentes, quizás si me pongo denso unos 45 segundos, pero el hecho de hablar de lo alternativo plantea la existencia de algo hegemónico, por lo que es lícito pensar que existe, si se quiere, una dicotomía que entra en contradicción. Por lo que existe un elemento que une ambas partes de esta dicotomía. En este tipo de situaciones, que desde la perspectiva de Mucho Palo, y desde la perspectiva ideológica de los que hacemos Mucho Palo, creemos que no son hechos aislados de un testaferro zarpado de un exministro de Economía de la dictadura, o de un policía zarpado de la maldita policía o de la ex maldita policía de Duhalde, sino que creemos son parte integral de un sistema. Creo que sería interesante discutir en torno a definir cuál es el elemento de unidad de estos contrarios. O sea, ¿por dónde pasa precisamente la contradicción? ¿Pasa por lo popular, por lo antipopular, por lo nacional, por lo antinacional o por el problema de clases? En este contexto, cuando hablamos de lo social, nos parece fundamental, nosotros al menos es lo que tratamos de hacer domingo a domingo, de 10 a 12, mucho para que aprenda, centrar la discusión en este elemento para que nos sirva como herramienta analítica para comprender por dónde pasan este tipo de problemáticas emergentes en las cuales la tierra, si se quiere, es una de las expresiones más candentes de este momento, por mencionar alguna de ellas. Matías. Sí, yo escuchaba el audio y pensaba que una de las funciones principales por ahí, o más importantes, del periodismo, de los medios alternativos, comunitarios, populares, es esto, es poder mostrar, digamos, reflejar o contar lo que sucede en los territorios, ¿no? Las cosas, digamos, a rescatar, positivas, pero también los límites que nos encontramos cotidianamente en nuestra realidad. Y bueno, ustedes creo que, ustedes desde Nunca es Tarde, creo que se caracterizan fuertemente, y yo rescato esto, ¿no? El hecho de dar voz a las principales problemáticas y de ir al territorio, no esperar a que el territorio venga a la radio. Yo creo que esto, como una función informativa, ¿no?, se tiene que complementar con el aporte a la construcción de ese poder popular, digamos, necesario como para revertir o contrarrestar y inclinar la balanza en favor de la correlación de fuerzas hacia los sectores populares, ¿no?, hacia la clase trabajadora. En ese sentido, yo por ahí pensaba un poco también lo alternativo, como desde este eje, la necesidad de construir poder popular, ¿no? Y en ese sentido, a los medios como una herramienta y no como un fin en sí mismo, ¿no? Por eso es que nosotros, desde la agrupación John William Cook, consideramos a una organización como la herramienta por ahí a desarrollar la unidad mínima, ¿no?, desde la cual poder articular e insertarse y militar desde el territorio, y digamos a los medios de comunicación como un elemento importantísimo en visibilizar a los sectores populares que están invisibilizados por el discurso hegemónico, por los medios masivos, pero también en aportar en el desarrollo de esta organización, digamos, tan necesaria, que si se queda solo, digamos, en los medios, no alcanza. Sí, es importante retomar algunos aspectos de análisis, ¿no? Cuando estamos mencionando lo alternativo, a veces se piensa lo alternativo generar esta idea de, bueno, contrarresto a la hegemonía. Y de algún modo es un falso eje para empezar a debatirlo, porque te convertís en esta disputa de hegemonía y hegemonía. En este caso se ve en la polarización que se ha generado después de la resolución 125, donde era una hegemonía en disputa con otra hegemonía. Y es interesante estos aspectos que señalan del protagonismo de los propios vecinos que viven estas realidades, que se atreven a alzar la voz más allá de la herramienta del medio de comunicación, y que generan esto de alterar su propio orden. Por eso decía lo importante de generar esta comisión de vecinos, de atreverse a alzar la voz y de no temer, y de alguna manera empezar a organizarse. ¿Les parece que nosotros vamos a un breve tema y ya comenzamos a trabajar lo que trajeron de los demás compañeros también? Un grito de corazón y mucho palo para que entre todo en estos minutos que restan en la tarde de hoy. Pero me parece que va a ser necesario apurarse, porque da mucha tela para cortar. Hay mucho debate interesante, creo que hay conceptos que son muy discutibles y que obviamente nos encerrarán en esta breve media hora, pero creemos que un adelanto, aunque sea, de ideas para aportar a la discusión es necesario. Así que vamos rápidamente a donde dispone nuestra operadora. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, continuamos nosotros aquí en este programa especial. Castillo está fumando un cigarrillo detrás de afuera y está entrando al estudio de la 90.1. Sigo con Sandra y con Matías, un grito de corazón y mucho palo, siendo la tarde del día de hoy en estos 5 años multiplicando voces. Matías. Sí, bueno, nosotros trajimos para compartir un audio de una actividad que realizamos el mes pasado en el hospital viejo, en el predio, digamos, en el parque que está ahí, sobre el Hospital Viejo de Moreno Centro, una actividad, un acto de homenaje al negro Sabino Navarro, que fue un militante, miembro de la conducción de Montoneros, y que bueno, que participó de esa generación de los 70, que fue una referencia importante también para los sectores militantes de Moreno y el sector que se identificó con Montoneros en Moreno, y era una figura como muy representativa por su condición de obrero, y bueno, y se sentían como muy identificados con él, ¿no? Hicimos un acto en homenaje al negro Sabino Navarro porque se cumplieron 40 años de su muerte en 1971, y un hecho significativo es que el hospital en el año 73 se llevó el nombre de Sabino Navarro, el hospital de acá de Moreno, cuando había sido intervenido por la agrupación Montoneros que desarrollaba militancia en este distrito. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Jorge Cotone, que fue un compañero de Sabino Navarro, que estuvo en los últimos minutos de la vida de Sabino cuando muere en Córdoba, perseguido luego de varios días de persecución por el ejército. Y bueno, y nos interesaba traer este audio porque nos parece que también los festivales, digamos, hay otras formas de la comunicación, no solo los medios, digamos, clásicos, sino también un festival es una forma de construir desde la comunicación y de construir a la memoria colectiva. Así que lo escuchamos. Y un poco, yo rescataba acá lo que decía el compañero, ese convencimiento que transmitía el negro de que íbamos a hacer la revolución. ¿Sí? Nunca había, o sea, yo, uno... levantaba el Che. Bueno, yo, para mí, el negro, con solo mirarlo, yo, lo primero que me impactó fue esa profundidad de la mirada. Era un tipo que te miraba y te convencía o te intimidaba, me supongo que del otro lado intimidaba con la mirada, pues. Es un tipo que estaba convencido de que o hacíamos la revolución o se dejaba la vida, o sea, era... Y entonces, en determinado momento, él me pregunta. Me dice: flaco, ¿te parece que salimos? Estábamos bastante, prácticamente teníamos 1 o 2 enfrentamientos por día. ¿Te parece que salimos? Y yo digo, yo creo que sí, sí salimos, me dice. Y la última noche, digamos, cuando tenemos el tiroteo arriba del colectivo y él está herido. Perdón, le digo antes, yo decía a un joven negro, pero si no se cierra, bueno, caemos y acá el tema es. No, dice, yo no puedo quedar vivo, yo no sabía quién era él. Dice, no, yo no puedo quedar vivo, pero ¿por qué, negro? No, dice, yo tengo muchas cosas en la cabeza, yo no puedo quedar vivo. Y yo no, lo entiendo después, cuando sabía que él era la conducción y de él dependía todo. Entonces me dijo, a mí no me agarran vivo. Bueno, por ahí lo que me interesaba como compartir era dos ejes. Por un lado, cómo a través de un festival se completa de algún modo, o a través de alguna acción territorial, ¿no? El rol que nosotros le encontramos a los medios de comunicación. Y por otro lado también, la importancia de que los medios... recuperar nuestra historia más rica, más interesante, esa historia de lucha, de compromiso y de militancia tan importante, tan trascendental que tiene nuestro país, ¿no? Recuperar esa historia que, bueno, que por las instituciones tradicionales como son la escuela, la universidad, a veces está ninguneada, subvalorada y digamos, sí, instituciones ignorada. Que son generadas del Estado-Nación, ¿no? De esa estructura que de algún modo imponen el orden, son instituciones, la educativa, los sociales, que son invisibles el proceso de dominación que van generando. Sí, pero son espacios en disputa y sí, básicamente los que tenemos mucho palo como trabajadores de la educación, esta historia rica que mencionaba acá el compañero, nosotros la rescatamos y la compartimos en contenido constantemente, ¿sí? No es algo que es ajeno, claro, a la realidad del aula, porque digamos somos muchos los trabajadores de la educación que tomamos la rica historia de los combatientes revolucionarios de los 70, y quizás enfáticamente marcaba esto de combatientes revolucionarios de los 70 haciendo una dicotomía con la actualidad, en esto de marcar lo alternativo o no, que nos parece importante el tema de rescatar la memoria histórica de los 70 en función a lo que fueron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se han dado en ese momento. Obviamente hay que dejar claro que la caída en combate de Sabino Navarro es una más entre 30.000 que no se inician en la dictadura del 76, sino que se inician a fines del Longaniato, que continúan con la debacle de la Revolución Argentina y que también se siguen dando a partir del 73 con los gobiernos peronistas, ¿sí?, de Perón y de Isabel Perón, con la AAA concretamente, ¿sí? En este sentido, y en función al tema de los derechos humanos, ¿sí?, también nos parece a nosotros interesante rescatar lo que es la violación sistemática de los derechos humanos en la actualidad y poner en el contexto no de un militar malo, un militar bueno, un policía malo, un policía bueno, sino ponerlas en el contexto de políticas de Estado. Cuando hablamos de políticas de Estado, en función a esta cuestión de lo alternativo y lo hegemónico, como también ocurre con los medios, a nosotros desde Mucho Palo nos parece que es central ponerlo en el contexto del tipo de sociedad en el que vivimos. Lo alternativo, desde nuestra perspectiva, es lo que está al servicio de la clase trabajadora. Lo hegemónico es lo que está al servicio del capitalismo, independientemente de las capas medias que existan en el medio y que elijan de qué lado posicionarse, o cuando no eligen de qué lado posicionarse, también lo hacen. Y en función a lo que es la violación sistemática de los derechos humanos hoy, nosotros traíamos, para compartir con todos los compañeros que están del otro lado del micrófono, un audio de una entrevista que le realizamos a la doctora María del Carmen Verdú el día 25 abogada de septiembre de pasado, abogada de Correpi. Recordemos, para hacer un poco de historia, Correpi surge con la vuelta a la democracia en el gobierno de Alfonsín. Si se quiere, su caso, su primer caso resonante fue la defensa del asesinato por la prepotencia y la violencia policial contra Walter Bulacio. Algo que han trabajado también, un grito de corazón. Y que María del Carmen, en su momento, en lo que es la defensa del caso Bulacio y lo que es la violación sistemática a los derechos humanos al día de hoy, siempre ha manejado desde el mismo eje. Y María del Carmen en este audio plantea los costos que ha debido pagar Correpi y también los réditos de la coherencia política de la organización en estos momentos en los que la discusión de los derechos humanos tiene tantas voces contradictorias. Así que vamos al audio. Gobierno en disputa, decían algunos, se pueden arrancar conquistas para los trabajadores a partir de la buena fe, de la buena intención de quienes tratan de tironear hacia la izquierda a este gobierno. Nos costó a nosotros en Correpi no solamente una enorme sangría con cantidad de compañeros que siguieron caminos diferentes, algunos lo desandaron finalmente y hoy admiten que se trata de un gobierno de estas características, pero en aquel momento sostenían esa posición de que no era lo mismo, de que se podía discutir de manera distinta con el gobierno peronista de los Kirchner. Bueno, más allá de que cualquiera tiene derecho a soñar y a desear que los chanchos vuelen, lo cierto es que ignora una verdad que es imposible de soslayar. Estamos hablando de una sociedad dividida en clases con intereses contrapuestos entre las dos clases que ineludiblemente, más allá de la existencia de sectores medios, requieren que uno tome posición y decida de qué lado se pone. Y el que no se pone de ningún lado está del lado de los explotadores. Esto es así, no hay vuelta que darle. Frente a esa situación, el aparato represivo estatal tiene una tarea clarísima que cumplir y que va a cumplir inexorablemente, gobierne quien gobierne, porque no se ha inventado todavía, en más de 200 años de capitalismo, otra manera de convencer a la gente de que se deje explotar y que permita que otros vivan de su trabajo, que la opresión, y para que la opresión funcione cuando el consenso no alcanza, es necesario necesaria la represión. Esto también es una verdad de perogrullo y el que quiera decir otra cosa tiene que mentir, tiene que tergiversar la realidad. En ese marco, la tarea del aparato represivo estatal es estar allí expectante para aplastar inmediatamente cualquier connato de resistencia, de rebelión, de lucha organizada, pero también, y sobre todo en los periodos democráticos, para generar una situación en la cual el consenso quede implantado a través de diversos mecanismos de cooptación y de amedrentamiento, y que de esa manera esos gobiernos democráticos que necesitan tener una cara amable no tengan que recurrir a la faz más amarga, más claramente visible como opresora de la represión directa. Y allí es donde juega este concepto que venimos desarrollando desde hace 20 años en Correpi, cuando nos pusimos a tratar de entender cómo funcionan las políticas represivas estatales en democracia, de la represión preventiva. Bueno, ahí escuchábamos atentamente a María del Carmen Verdú y tres ejes que se unen. Los derechos humanos vulnerados del pasado y del presente, en este caso por la vecina de Bongiovanni, que mencionaba las agresiones que reciben y además que las tierras es de Dagnino Pastore, ministro de Economía de las dictaduras militares, ¿no? En este caso puntual, una violación de derechos humanos actual. Y la impunidad que continúa. Una impunidad que continúa. Después también mencionábamos que lo que sucedió en la década del 70 fue imponer un capitalismo. Se impuso un capitalismo con un carácter que es natural del capitalismo. Es decir, esta cuestión de generar la instancia de que muchos tengan y pocos tengan y que haya opresores y oprimidos, algo que se ha generado históricamente y lo hemos señalado. Y lo que mencionaba María del Carmen Verdú va en esa síntesis, ¿no? El capitalismo, más allá del ropaje que se ponga, será capitalismo. Una corrección, tengo, Fernando, no se impuso el capitalismo en la década del 70. En la década del 70 se eliminaron aquellos sectores que estaban organizados y muy organizados para oponerse a él, y se eliminó toda la potencialidad juvenil de aquellos sectores que en el futuro podían organizarse para eliminarlo. En momentos en los que escuchamos decir a los gobernantes actuales llamar a recrear un capitalismo serio desde el corazón del capitalismo y el corazón de la crisis de capitalismo, que es Europa. ¿Puedo? Sí. Un aporte. Digo, cierta inercia, ¿no?, de las instituciones punitivas es indudablemente real. Digamos, la policía, las principales fuerzas, digamos, de control y de orden, creemos que tienen una inercia punitiva que los lleva a continuar reproduciendo ciertas concepciones, por más de que estamos de acuerdo de que, digamos, estructuralmente tienen una función y que seguramente no dejen de cumplir. Sin embargo, me parece interesante, o me parece necesario, marcar ciertos matices, ¿no? Quiero decir, la violación a los derechos humanos, creo que claramente hay un contraste en lo que sucedió en los 90, en lo que sucedió en la dictadura, a lo que está sucediendo en la actualidad, desde el 2003 hasta la actualidad, la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final, la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes y la reapertura de los juicios, me parece que son, digamos, un elemento de la realidad de los últimos años fundamental, sin atribuírselo a un mérito del gobierno. Al igual que la ley de medios, creo que es producto de la lucha y de la batalla de las organizaciones sociales y en ese caso de las organizaciones, organismos de derechos humanos. Pero me parece de que estos matices hay que observarlos y hay que trabajar sobre ellos, digamos. Hay que trabajar sobre ellos para correrlos cada vez más. Porque creo que, perdón, con eso termino, el debate no está llegando a todos los rincones de nuestro país ni a toda la población. Entonces me parece que es un deber nuestro como militantes, como organizaciones sociales, como medios alternativos, comunitarios y populares, profundizar estas discusiones. Sí, quizás la pregunta es qué pasa con los derechos humanos de hoy. Justamente sobre eso quería apuntar y respondiéndote a lo que vos decías, es que desde que comenzó la democracia hasta ahora hay 3.200 muertos por gatillo fácil y por torturas en cárceles y comisarías. Ese relevamiento que viene haciendo Correpi se acentuó durante el gobierno de los Kirchner a un muerto por día. Tiene más muertos que Menem. Eso es lo que nosotros, como militantes, planteamos. El capitalismo necesita, irremediablemente, un perro policía que mate. Y el objetivo de la policía en los barrios, y es a lo que apuntaba Carmen Verdú, es justamente impedir la organización de la juventud, que es lo que en la década del 70 llevó al proceso prerrevolucionario. Para no llegar a ese proceso prerrevolucionario, vamos generando el miedo y el asesinato cotidiano. Un pibe por día estamos hablando. Un pibe por día. En el gobierno de este, en este. En este que permitió los juicios, las leyes de punto final, que descolgó los cuadritos, sigue matando una persona por día y las torturas en cárceles y comisarías. Cualquiera de los que somos docentes en la provincia de Buenos Aires sabemos que nuestros alumnos en la fin de semana son llevados adentro, les hacen la bolsita, los torturan, los amenazan. Esto es la vida cotidiana. No es uno suelto ni un loquito. Es el objetivo que tiene la represión para reprimir a la clase trabajadora. Es el problema de las clases. Nosotros somos los oprimidos y ellos son los que nos tienen que oprimir. Sí, algo que se vio también con el problema de la tierra, retomamos estos ejes. Pasó en Formosa con la comunidad COM, pasa en Jujuy, pasa en muchos puntos donde la respuesta gubernamental es represión. Y eso se observa, y lo hemos cubierto cuando hablábamos con Félix Díaz, cuando hablábamos con los vecinos de Ledesma, de Jujuy. Es una realidad que se está reproduciendo y que la viven las personas que tienen necesidades, en este caso puntualmente la vivienda y la tierra. Sí, sin embargo, me parece que no hay que, digo, ustedes mismos decían esta idea de que las instituciones también hablan de una correlación de fuerza y hay que disputarla, y que hay unas disputas hacia el interior de las instituciones. Digo, no me parece que se pierde un poco este eje cuando se engloba en que este gobierno mata cotidianamente por gatillo fácil a una persona. Digo, se pierde el eje de que son todas instituciones en disputa. La policía, evidentemente, es una de las instituciones, digamos, más o que menos se ha avanzado en todo este proceso, porque es una de las instituciones más complejas. Más... El Estado también es una institución en disputa, y el Estado es lo más complejo que hay para disputar desde la política y desde el estudio de la ciencia política. Y no podemos desconocer que la institución policial responde políticamente al gobierno, que es la encarnación política de lo que es la gestión del Estado. Obviamente, me parece que es un debate a seguir y a profundizar, extensísimo. Porque yo los escuchaba atentamente y me venía la voz de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuando mencionó que el operativo centinela era sacar el Estado de las calles. En este caso, la síntesis es... O Aníbal Fernández, cuando decía quien salga a luchar por tierra no tendrá derecho a acceder a ningún plan social. Por eso me parece muy, muy, muy jugoso el debate. Nos están haciendo que redondeemos. Nos están echando alevosamente y vienen otros compañeros. Vamos a tener que generar contrapoder, me parece. Para sí, igualmente quiero aclarar que habíamos dicho era una por compañero. Acá hay una pequeña descorrelación, pero bueno, de fuerzas. Pero sí, fue consensuado en asamblea y Matías dijo que sí, así que nos estuvimos sentando. La compañera se había acercado hasta acá y eso se trata. Ah, igual. La tarde del día de hoy. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ya llegamos dentro de un instante, digo llegamos porque viene el recorte informativo. Viene todo el equipo, al dorso también, y compañeros de clase estarán cerrando la próxima media hora en el día de hoy. A las 10 de la noche, sí, la fiesta, tenés que venir a la fiesta. Bono contribución, obviamente. ¿Usted, Matías? 5 años. Sí, yo la voy a sacar a bailar acá, a la madre de una compañera. Multiplicando voces, se armó Cronopio, la contentura. Se ha generado un baile aquí, listo. Nos vamos, sigan con la programación, ya viene el recorte informativo, al dorso y compañeros de clase. Quiebro razón, justo a tiempo. Estación de radio. Estación de radio. Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo. Justo a tiempo. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Y a los compas. Desde el Alba de América Latina, el programa radial de la revista América 21, les mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de FM Moreno en este quinto aniversario. Nos pone muy contentos formar parte de la programación de la radio para seguir haciendo juntos esta nueva forma de comunicación. Feliz cumpleaños, FM Moreno 90.1. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros, en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Se va y nosotros esperando. Y el aire está así como lo dejaron los compañeros del bloque anterior. Infiero que por ahí pasa el debate. Y es interesantísimo que en esta radio recuperada se haga radial, que existan momentos de conexión y de discusión y de debate, porque hacia allí lo alternativo también apunta, ¿sí? No construir una imagen que tenga algún carácter de ideal, sino por el contrario, que marque la complejidad en momentos ciertamente complejos, de paradigmas a construir, mitos a edificar y perversiones que se caen de maduro. Lo dijo claramente Verdú en el audio anterior, pero felicitamos desde aquí a los compañeros que hicieron ese bloque que marca el debate. Efectivamente, por ahí pasa la historia. Freddy es de compañero de clase, lo conozco de aquí de la radio. Lo conozco de antes, de verlo en marchas, a Freddy. Tantas marchas. En aquellos años, Freddy, en donde estaba mucho más caldeado el ambiente en orden a la complejidad del asunto, estoy hablando año 2000 para acá, y había tantas organizaciones sociales y compañeros en la calle que nos veíamos y decíamos, bueno, por aquí va la historia. Eso desapareció, se absorbió el conflicto social de la manera que ha sido expuesto en el bloque anterior. Y además Freddy es integrante de Compañeros de Clase, programa que se emite todos los martes en esta radio recuperada. Y Cintia Medina, que es la conductora de Recorte Informativo. Bueno, nos toca ir hasta las 20 horas. Recuerden ustedes que estamos hasta las 22 y luego los esperamos a todos en la calle Jolie. Me dicen después ustedes la dirección. Bien la dirección. Jolie, antes de llegar a José María Paz, me parece que es. Marcos Paz. Marcos Paz. Que ahora además se llama. Se llama ASEF. Así es. Votado en plenitud por el Consejo Deliberante. Si hay algo para revisar, empecemos por revisar la calle, dicen algunos. Bueno, ¿de qué trata lo alternativo? ¿Y qué es lo que ha entendido compañeros de clase en este aspecto? ¿Y qué es lo que puede aportar o es una materia pendiente que ustedes tienen en el desarrollo de todos los martes aquí en la 90.1? Sí, para nosotros lo alternativo se resignifica en términos de una construcción clasista. Alternativo entendido como algo contrahegemónico y que apunte a restituir o por lo menos a hacer visible los intereses de la clase. Me parece que si esto no ocurre, no tiene mucho sentido ser alternativo o formar parte, digo, tanto en la comunicación como en otros aspectos, ¿no? Me parece que si vos te diferenciás solo por la forma en que o el alcance que tiene la señal del medio en el que vos estás laburando y no por el contenido, me parece que no tiene sentido, que es lo mismo que te vayas a laburar una gran radio que a una radio recuperada. Me parece que para nosotros, por lo menos, el aporte tiene que ser para hacer visible también el otro relato de la historia, ¿no? Porque... ¿Y Cintia Medina? Bueno, no, antes de ingresar aquí pensábamos también lo alternativo en lo informativo. Y una de las formas de lo alternativo es esto, que es hablar con la gente, ¿no? Que también Matías de el programa Un Grito de Corazón lo nombraba como parte de la actividad que hace la radio. Romper con lo vertical, como decían otros compañeros, y empezar a construir esto horizontal que nos cuesta mucho, pero nos cuesta a nosotros personalmente, ¿no? Cuando uno va a un barrio y habla con algún compañero, generalmente te dicen tenés que hablar con el referente de tal organización. Bueno, romper con esto es, ¿qué le pasa al vecino? ¿Qué es lo que sucede en el barrio? ¿Cómo viene la policía? ¿Cómo tenemos que actuar en conjunto? Y creo que desde lo informativo es un desafío continuo, porque el miedo a hablar también existe, pero también sí existe la pasión para contar lo que a mí me pasa. Entonces, entre una cosa y otra, eso construimos. Y el tratamiento de la información tiene que ver también con lo que hacen los compañeros de Aldorso. Vamos a presentarlo, pues está Facundo Gutiérrez en línea. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños a todos. Muchísimas gracias. Bueno, y hablábamos aquí, está Rubén, Freddy, quien te habla, Cintia, acerca de lo alternativo. Me parecía que una manera de hablar de esto también es el tratamiento de la información. Recuerdo muchos programas de Aldorso, porque compartimos varias entrevistas, pero era significativo y creo que es importante retomarlo cuando ustedes hablaban de la deuda y lo que se escuchaba del discurso de la presidenta en su spot de campaña. No te lo consulté anteriormente a hablar, pero me parece que hablar de la deuda externa es también hablar de lo alternativo y de aquello que no nos cuentan, de aquello que no nos quieren contar o nos mienten o nos ocultan. Sí, en eso estamos de acuerdo. Estaba escuchando la transmisión de todo lo que se viene hablando de cómo definir lo alternativo. ¿Le puedo pedir, si me sube un poquito el retorno del teléfono, que no escucho bien? A ver, vamos a pedirles ahí a las compañeras si se puede subir un poco el retorno. Ah, está genial. Ahí está, un poco mejor. Sí, siempre escuchaba cuando en el programa llaman y dice, sube el retorno, no tengo ni idea qué es. Claro. Pero ahora me di cuenta qué es. Cuando no escuchás es que no tenés retorno. Claro, ahora me doy cuenta de lo que sienten los que llamamos nosotros y dice, suban el retorno. Y uno dice, qué pesado este tipo. Bueno, hablando de esto del alternativo, sí. Nosotros me acuerdo que arrancamos en Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, una comunitaria. Y me acuerdo que las primeras discusiones en colectivo de la radio, que era una cosa loca porque, digamos, de la militancia uno estaba acostumbrado, pero en las radios no, que el colectivo que la manejaba ponga a discutir la propia programación, uh-huh. Y surgía esto, ¿qué se entendía por alternativo? Y bueno, y pasa todas estas visiones, ¿no? Hay distintas visiones de lo alternativo, desde lo contrahegemónico, desde ser una alternativa de poder también, de construcción de poder, pero obviamente desde un espacio comunicacional, que obviamente está, como hablaban hoy, ¿no? La radio comunitaria tiene su principal tarea, que es insertarse a nivel territorial, uh-huh. como radio. Y a partir de allí construir una comunicación que permita, obviamente, construir otra alternativa de poder, y hablando del poder popular. Nosotros nos encargamos de hacer un programa de radio sobre deuda externa. Y en eso, digamos, lo comunitario, quizás el programa, como es macroeconómico, uh-huh. No tiene ese costado concreto rápido el programa de lo cotidiano del barrio, a pesar que uno lo vive. Y también al construir eso, o sea, hablar de lo macroeconómico, implica también ver las dificultades que tiene un barrio y cómo la deuda a nivel macroeconómico, que parece tan intangible que no nos toca a diario, condiciona ese vivir diario, ¿no? Entonces, no, me acuerdo que nosotros pensábamos, escuchábamos, por lo menos me pasaba a mí, escuchábamos programas de radio y nunca hablaban de la deuda. Y uno decía, bueno, esperaba a ver que alguien que diga algo de la deuda, recuerdo Carlos Heller en su momento, estamos hablando en otros tiempos, que algo decía, pero ahí nomás, Eric Calcaño, cuando no se volvió oficialista, también algo decía. Y dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a hablar nosotros? Y ahí está, creo que también, la parte alternativa, ¿no? De que el pueblo empiece a decir, bueno, si esto es una problemática que nos atañe, ¿por qué nosotros no empezar a forjar esa comunicación y no esperar que los grandes medios lo hablen, ¿no? Que no hablen los especialistas. Y bueno, y empezar uno a meterse con el tema de la deuda. Como decías vos, en lo alternativo de la deuda, bueno, pasa hoy por también contrarrestar un discurso hegemónico, que en este caso de la deuda hay coincidencias entre lo que uno entiende por los grandes medios de derecha y lo que uno entiende por el oficialismo o el Estado, ¿no?, que maneja la deuda. Uh-huh. Y allí se ve el tema de la deuda, donde hay, obviamente, construcciones discursivas mentirosas, falsas. Hoy hablábamos del discurso de la presidenta, bueno, del porcentaje que se dedica, sí, a deuda, uh-huh, que se destina a deuda, que no es el que se dice, no es ni el 2% ni el 8% del presupuesto, o sea, se destina el presupuesto el 30% y eso no se dice y eso no sale publicado en ningún lado. Y así tenemos otras, como el 75% de quita que tuvo el gobierno, que hoy hablábamos en el programa, que no lo tuvo. O sea, la quita de la reestructuración en 2005 fue una quita de apenas el 21% de la deuda nominal, y que además nos endeudó muchísimo más, y tampoco eso se habla ni tampoco se muestra en la realidad diaria, de cuántas cosas se podrían hacer si dejáramos de pagar algo que además ni siquiera es nuestro. Es interesante esto porque es uno de los temas también que trabajamos en la radio, y enseguida le doy la palabra a los compañeros, es el discurso hegemónico. Y generalmente se contrapone, o lo que intentan hacer muchos es contraponer a Clarín con el discurso hegemónico del gobierno. Y lo que vemos en materia de medios es el crecimiento de una gran cantidad de medios que, bueno, llevan adelante una política comunicacional que es clara, ¿no? Entonces, lo hegemónico, tanto en lo privado como en lo estatal, en este caso, y los medios que administran. Freddy. Sí, yo vuelvo a lo que decía antes, porque soy medio limitado, ¿no? Para mí, una cosa es la pelea entre la burguesía, ¿sí?, por sus intereses, ¿sí?, y otra cuestión es la perspectiva clasista. Digo, nosotros, nosotros como clase, ¿no?, en determinado momento podemos compartir o incluso en la pelea tratar de intervenir en la pelea entre el Estado y los medios hegemónicos de comunicación. Podemos intervenir con nuestra fuerza, tal vez si eso tiene algún sentido para nosotros, algún beneficio como clase, pero tenemos que identificar claramente, digo, la deuda externa es una deuda que genera la burguesía y que la pagamos los trabajadores. Entonces, digo, y es normal que no aparezca reflejada en los medios y es normal que nos mientan. El asunto es qué forma nos damos nosotros como para poder ir desculando esta historia, para enterarnos, para ver cómo nos podemos seguir organizando para oponernos a estas cuestiones, porque me parece que así como aparecen las estadísticas que mencionaban en el bloque anterior, ¿no?, acerca de los muertos en democracia y todo, y algunas, esas tampoco aparecen publicadas tanto, si por ahí aparece un caso así que es muy notorio, digo, en este caso también tenés que hurgar mucho como para ir enterándote. Bueno, Facundo, Rubén te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Es una pregunta muy básica, ¿en dónde ves lo alternativo hoy? ¿En dónde veo? En radios comunitarias, sostenidas por organizaciones políticas o con el intento de construir una organización política, un poco por lo que venían diciendo aquí. Creo que es difícil definir alternativo, ¿no? Pero yo lo veo como se hablaba hoy, y principalmente lo que decía, ¿no?, la invisibilidad de la deuda. En realidad uno tomó la deuda como punto de partida, simplemente para eso. Pero creo que la invisibilidad de las clases, ¿no?, de la lucha de clases, lo cual eso se barre, se corrió un costado luego del 2001, o intentó, digamos, a nivel gobierno se intentó hacer eso, generar una paz social, y creo que lo alternativo es recuperar la discusión, digamos, abierta a la hora de discutir las ideas para empezar a perfilar una organización y tratar de generar una totalidad, ¿no?, una totalidad de pueblo donde obviamente se separe quién es la clase de enfrente, quién es, primero definir quién es tu enemigo, y después cómo vos construís un sujeto político que pueda empezar a disputarle poderes enemigos. Y creo que las radios comunitarias, digo, a nosotros nos retransmiten comunitarias y no comunitarias. Pero creo que las radios comunitarias, hoy por ejemplo nosotros en FM La Tribu, es una trinchera de debate de ideas. Y simplemente es una herramienta comunicacional. O sea, uno sabe los límites que tiene como proyecto comunicacional y que tiene que tender a darle a que el pueblo pueda construir su sujeto político. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si lo vamos a hablar de lucha clasista, sí, obviamente a definir la clase trabajadora de vuelta y a construirla como sujeto colectivo para que emerja en una confrontación directamente con el capital y con las clases que defienden ese capital. Sean conscientes o no conscientes, esas clases, como hay grandes sectores, clase media, que no son conscientes, pero toman partido en esa no conciencia de su situación y su lugar que ocupan. Entonces creo que lo alternativo pasa por ahí. Hoy es muy difícil entrar a un gran medio o construir un gran medio y decir algo que donde inquieta te ponen una patada en el traste, y donde esas trincheras de debate de ideas y donde puede emerger el pueblo de lo invisibilizado son radios que tienen otra lógica que no es comercial, que es una lógica política que cuesta mucho esa pulmón, pero bueno, es una lógica militante. Creo que por ahí va un esbozo de lo que uno puede entender por algo alternativo. Bien, para cerrar, me parece que dentro de los grandes trabajos que ustedes hacen, por lo menos lo que nos llega a nosotros, lo que interpretamos, no hace a lo macroeconómico, sino que la deuda, y vos recordarás, a comienzo de este tercer milenio, cuando se rompe la burbuja de la convertibilidad, comienza a tener un carácter masivo el tema de la deuda, pero al mismo tiempo el sistema generó los anticuerpos para crear cierto fetiche a partir de eso. Y entonces hoy, cuando hablamos de desendeudamiento, tenemos que explicar y darnos el trabajo de distintas formas, con varios enfoques, que lo que se hace es patear hacia adelante. Por lo tanto, no hay un desendeudamiento, hay un desahogo momentáneo, podríamos decirlo así como para discutirlo. Pero eso que se patea para adelante se paga, y se paga con el hambre del pueblo. Sí, es así. Hoy cuesta mucho porque lo supuestamente progresivo o progresista y popular tiene un discurso que adormece el tema de la deuda, y esto que decís vos, se invisibiliza que el año que viene se van a destinar 350.000 viviendas a pagarle a acreedores privados con la guita, como decían, del pueblo, porque ahí sí, la deuda pública, lo público toma carne, como decimos siempre, del pueblo, que lo sacamos de un texto de Marx, digamos, lo dice en El Capital. Tal cual. Lo único público del pueblo donde toma carne es con su deuda pública, no hay otro lugar donde el Estado visibilice ese cuerpo social que uno denomina pueblo, clase trabajadora. Facundo, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes grande. Y feliz cumpleaños para todos. Gracias por estar en este programa especial. Un abrazo. No, es un gusto. Bueno, Facundo Gutiérrez es del programa El Dorso, que se emite por esta radio recuperada los días domingos. Pasó por varios días al Dorso. Estaba, lo descubrimos una vez escuchando un poco en internet. Un crecimiento también muy grande, porque a uno le aporta para poder entender algunas cuestiones, y hemos tomado en los informativos y compartido también con los compañeros acerca del material que ellos tienen para compartir con nosotros. A mí me queda claro algo, lo alternativo no es hegemónico. Esto es lo que está diciendo el entrevistado, lo alternativo no puede ser hegemónico. Y si se llega a invisibilizar la lucha, se está construyendo una hegemonía que va a contramano de lo que es una idea clasista. Sí. Esto es lo que desapareció, en los últimos años desapareció. Lo dijo un concejal, Esteban Castro, apenas ingresaba, dijo, lo mejor que hizo Kirchner fue absorber el conflicto social, en esta radio, elocuente, año 2004, lo recuerdo. Bueno, vamos a un tema musical, no y después si viene Freddy. Quería agregar algo. No, esto mismo que dijiste vos, digo, un gobierno que se suma después de un gran estallido, una gran crisis, y que viene a proponer una conciliación, sí, a resolver algunas cuestiones urgentes. No nos olvidemos que en el 2001 había gente comiendo en la basura, ¿no? Y a partir de ahí, no es que lo resuelven, pero lo adormecen. Digo, yo me acuerdo de una perspectiva en el 2001 de no hay que pagar la deuda, hay que romper, qué sé yo, y después nos ponemos contentos cuando nos avisan de la quita, ¿no? Esta de la quita de deuda. Que fue el 21, ¿eh? Como que ya dejamos de hablar de que es ilegítima. Que, pero claro. Digo, que no la tenemos que pagar los trabajadores. Y ese cambio, ¿no? Ese cambio de perspectiva tiene que ver con, me parece, con esta habilidad que tienen para tejer, ¿no? Con hacernos creer que, bueno, pero esto es bueno lo que nos está pasando. Nos invitan a consumir eso y nosotros decimos que no, por lo menos en este momento. A la música. Tiraste papel con caca al inodoro, dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste. formaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hablemos de residuos tóxicos tirados al mar, derrames de petróleo, basura nuclear, semillas terminators de Monsanto, explotaciones bajo el suelo y tráfico de uranio. Hablemos del G8, de Kioto y de Montreal, del Golfo de México y hasta del proyecto HARP. Nada de esto es decisión nuestra, el calentamiento global es el Superman de este sistema. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Estúpidos, dejen de contaminar con esa mierda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. A las 20 entregamos. Ay, qué fuerte que sale la voz ahora. 3 minutos quedan. Bueno, un mensaje que llegó también cuando estaba el grupo anterior, los compañeros. Dice, el problema es el poder, se diga revolucionario o reaccionario. Me parece que la lógica democrática es la mentira que nos dicen después de una dictadura efectiva. Todos los gobiernos, tanto este nacional y popular, es tan represor y asesino como otros. La policía está para matar a la gente. Corta, no hay más que decir. Ahora matan tanto como en la dictadura. Vamos a decir que no dejó el nombre, pero bueno, enviaron este mensaje hace 5 minutos nomás. Freddy, ¿tenías algo para compartir? Sí, hablemos de la fiesta. Sí, esta noche fiesta de la radio en el Churqui. Cumple 5 años y se festeja en el Churqui, Jolie 2637, a partir de las 10 de la noche va a haber de todo. Mira, yo te digo porque yo soy de ir a las fiestas, ¿viste? Compartimos y bastantes fiestas. Compartimos bastantes fiestas en el Churqui. La contentura. Cronopio se armó, va a haber para comer, para beber, todo el mundo invitado, va a haber mucha onda, se trasnocha. Bustamante, ¿va a estar usted esta noche? ¿No? Un rato. Hasta las 7. Hasta que se acabe el fernet. Hasta las 7. Claro, está bien. Así que están todos invitados. Hay que pagar una entradita, un bono contribución. Es un bono contribución de 10 pesos. 10 pesos. Sí, es bien económico. No es nada. No es nada. Bueno, nos quedan 2 minutos y ahora ¿qué hacemos? Bueno, en 2 minutos quería decir esto, ¿no? Porque en 5 años, tener a Karina de Casasco que viene, se acerca a la radio, cuenta qué sucede en el barrio, a las compañeras y compañeras de La Gloria 2, a las compañeras y compañeros vecinas de Los Hornos, a la gente de Villanueva que vive en un asentamiento. Ellos han entendido que la radio les pertenece. Sin que nosotros hayamos ido a esos lugares a decir, tienen que apropiarse de la radio, fue, si quieren ustedes, un trabajo de iguales, no del periodista que va, sino de alguien interesado en ejercer esa solidaridad de clase ante la violación de sus derechos o la negativa que tiene desde el gobierno municipal a observarlos como sujetos de derecho. Y lo último, por lo menos de mi parte, si teníamos una definición de lo alternativo, periodísticamente lo hemos desarrollado porque la municipalidad pocas notas entrega. Es poco lo que ofrece. La convocatoria siempre sesgada, y aún así nosotros hicimos radio en términos periodísticos e informativos y seguiremos por esa vía. Si nos llaman, nos llaman, y si no, mejor. De eso se trata. No, una última cuestión. 1 minuto queda, así que vamos rápido. Lo alternativo, creo que yo siempre cuando defino la radio es comunitaria, alternativa y popular, justamente porque hablamos de esto de lo contrahegemónico, de la construcción de algo contrahegemónico, porque también es un largo proceso. Va relacionado con lo que decía Rubén, pero también con el sentimiento, ¿no? Esto de ser mejores seres humanos todos los días. Bueno, si vos no sentís

Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, seguimos en FM Moreno 90.1, ya a las 20.06. Estamos acá con el queridísimo amigo Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. Soy Gustavo de Bar Blues, en representación del programa. Y recién nos conocemos con Roberto, así que nos saludamos casi en simultáneo con la radio. Estamos en simultáneo conociéndonos Bar Blues. ¿Qué día va Bar Blues? Los miércoles de 21 a 22 horas, y tenemos un acompañante también. Tenemos un acompañante acá, no pudimos zafar del pequeño. Si escuchan un sonido de bebé, es el hijo de Roberto, que se está portando bien, que está tocando los micrófonos y que está haciendo unas cositas. Bueno, estamos esperando por Javier. Sí, Javier, que de Radio Gourmet, que ya debe estar llegando a la radio, está demorado porque está preparando todo lo referente al evento, a la fiesta de esta noche. Así que él es uno de los que arma y toca con su banda en la fiesta, así que lo estamos esperando. Pero mientras anunciamos que la fiesta es hoy a las 22 horas puntual, 5 años multiplicando voces en la radio, así que ahí vamos a estar todos bailando lentos tal vez. Hay cosas que dejaron de existir, me parece, los lentos. Acá no está acá en el folleto, afiche. En el afiche, pero dice que se arman los lentos. Después de las 24 se arman los lentos, así que vayan a la fiesta. En Jolie 2637, a 2 cuadras de la estación en el Churgui. Ahí los esperamos a todos. Va a estar La Contentura. Hoy, ¿qué nos presenta? Hay rumba. Cronopio y Se Armó. Buena banda, me gusta que Se Armó. La he visto un par de veces. ¿La viste? Sí. ¿Qué te pareció? Me gusta, es bien. Algo que está bueno. Que está bueno para acá. Mientras saluda a Ramiro. La gente estaba hablando de la comunicación alternativa. Estuvimos hablando un poquito afuera nosotros. Estuvimos haciendo unos comentarios. Estuvimos debatiendo fuera en el aire y le queremos comentar lo que habíamos y el bebé que sigue. A ver, tenemos acá, gracias, nos llega un nos manda una nota, o sea que es el de Roberto, no leo una goma. La alternativa y las otras voces no son las voces del poder, como aquellas que son funcionarias o trabajan para el gobierno. Los juicios son también una mentira y que son centenares de causas que están tomadas como incidentes que obligan a los familiares a ir muchas veces y diluye las responsabilidades. Esto oculta el genocidio. El pluralismo es una mentira de la hegemonía. Algunos de los ítems que nos están pasando acá. Lo alternativo no existe, porque romper el sistema es alternativo. Esto lo mandaba Sandra. Sí, es un mensaje que acaba de pasar Sandra. Nos llamó por teléfono y nos envió este mensaje. Bueno, es una de las tantas. ¿Qué opinas de eso, de lo alternativo no existe? Era más o menos lo que veníamos charlando afuera. Sí, sí. Nosotros habíamos apuntado lo alternativo a nivel musical, ¿no? En nuestro caso, que es el blues, comenzó allá por las décadas a comienzos del siglo como una cultura alternativa, una cultura donde los negros era el canto de los negros, el canto de su sufrimiento, que a través de los años se fue masivizando, ¿no? Y bueno, lo alternativo, como había escuchado en otros programas, decía que era el poder hegemónico y que al revés era que el che, cállate la boca, que el alternativo era el obrero y el poder hegemónico. ¿Era así como había hablado? Sí, tranquilo. Otra vez. Bueno, entonces lo que nosotros queremos ahí está, espera que me lo corro acá. Dale. No, eso, a veces lo hegemónico, lo alternativo llega a ser hegemónico. Por ejemplo, en la música, en todos esos modelos, que llega a veces. Como por ejemplo decíamos el rock under o el rock alternativo o la independencia en las bandas, cuando se empieza a hacer una gran bola de eso y en un momento llega a ser hegemónico. Sí, lo podríamos tener como un rock independiente, en los casos de la Renga, un ejemplo más, o Los Redondos, que comenzaron como algo alternativo, algo under, y después se fue masivizando y bueno, ahí lo alternativo... Ahora le dicen independiente, pero bueno, son uno de los tantos puntos de vista que es para charlar, nada más, ¿no? Charlábamos de un tema antes de entrar acá, que habías traído. Sí, tenía... no sé si lo podemos interpretar como alternativo, pero es una historia de... Vamos a pasar un tema de blues que se llama de Mississippi, Fred McDonald. Que este hombre, nacido en 1904, tocó desde su infancia hasta los 57 años, hasta que fue descubierto por Alan Lomax. Alan Lomax era un productor que recién a los 57 años grabó su primer disco. Entonces, a los 57 años, este hombre fue descubierto a través de todos los años que pasaron. Entonces, queremos escuchar a Mississippi McDonald. Estoy muy nervioso. Tranquila. Frank McDonald. Así que si lo quiero compartir, después una acotación más sobre este tema. Ya está. Vamos a saludar. Ah, mira, aquí llegó acá. ¿Qué? ¿Cómo están? Hablamos al aire. ¿Cómo le va? ¿Qué? Ha llegado. Viene a ensayar, Javier. Señor. Vengo a ensayar. Me acomodo, voy a hacer ruido. Me voy a volver loca, ¿qué? Cecilia, que está. ¿Qué operando. Facha que tenés, Javier? Ha visto, esto es uniforme de contentura. Qué, muy bien. No se diga que los rumberos... Estábamos hablando que estabas armando todo en el churqui. Todavía no llegué al churqui. Ah, acabo de mandar a alguien para allá con llegaste el resto a la radio, nomás. Llegué acá 12 minutos tarde, pero llegué. No importa, llegaste. ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Cómo está el programa especial hasta...? Estamos bien, estamos contentos, estamos conociéndonos. Es cierto. Con vos al aire. Mucho gusto. Roberto Lobo Suelto. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier, entre muchachos. Radio Gourmet. Estamos charlando un poquito sobre lo que era la consigna, más o menos, la comunicación alternativa. Bien. ¿Qué laburo ese, ¿eh? Porque mirá que si hay algo complicado es poder salirse de lo que es el estándar de las cosas y encontrar otro camino. Pero hoy charlábamos con el muchacho y decíamos que a veces ese camino pasa a ser hegemónico también, el alternativo en cierto momento. Sí. Sí, el tema es tener la claridad de que estas cuestiones de buscar una opción, una alternativa, justamente, no sea apropiársela y quedársela para uno solo. Uh-huh. O sea, poder hacer uso de esto que uno ha descubierto, que uno ha encontrado, para poder darlo, o sea, dárselo a otra persona, facilitarle también esa herramienta para poder laburar. Si no, terminan convirtiéndose en algo más de lo otro, pero más chiquitito, más humilde, con menos recursos, si se quiere. Nosotros tocábamos el tema de, por ejemplo, la independencia de las bandas de rock, que arrancó como una minoría, arrancó como en contra de la marea, y terminó allá hasta el año 2000, 2001, antes que no, un poquito después, antes que pasara lo de Cromañón, siendo una gran masividad, tener una banda under, bueno, vas ahí a UMI, y te hacías tu disco y esas cosas, terminó siendo hegemónico. Es que también era, en algún punto se convierte también en un grupo de pertenencia muy fuerte. O sea, decir uno, yo soy independiente, soy un músico independiente, mi banda es independiente, ya te da un grupo de pertenencia. El tema es si es legítima esa postura o es simplemente porque, y flaco, mira, ningún sello te quiere, la verdad que sos horrible. Entonces, bueno, uno se declara independiente a la fuerza solamente por segregación de otro lado, que también era una postura que han tomado muchas bandas muy buenas, pero desde otro costado quizá. Me parece que por ahí el sí, por ahí el lado más artístico. Y uno de los referentes así de independencia en cuanto a la música son los Redonditos. O sea, que son los que dijeron, bueno, nosotros somos independientes y nos bancamos la independencia, de hecho haber laburado tantos años hasta poder conseguir el público que han conseguido, hasta poder lograr el peso que tienen dentro de lo que es la escena de la música. digo, de la misma manera Los Redondos, como, no sé, Marcelo de Dos en, sí, en Brasil. Exacto, pero lo que decíamos, por ahí Los Redondos tardaron alrededor de 10 años en sacar su primer disco, claro. Y cuando esa ola se fue creciendo, decíamos que terminamos en eso. Ahí se en, suman. En la banda, al año, terminó siendo algo hegemónico, terminó siendo como firmar con una discográfica y al año ya tenés tu primer CD, y por decirlo así. Es raro, porque de repente Los Redondos tiene su sello. Y hay bandas que graban con el sello de Los Redondos. Y entonces, pero si vos armaste un sello con carácter comercial, ¿no has dejado la independencia? No sé. No sé. Se transgiversa. Bueno, acá íbamos a pasar un tema. Che, ¿quieren escuchar un tema? Sí, ¿sí? Yo quiero. Escuchen esto. Lo van a conocer. No le digo quién es, después le digo. Pero escúchenlo ahora, que lo van a conocer por otro artista. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when the law get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on the beat. But when in love, get ready, you got to move. To move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when the Lord get ready, you got to continuamos entonces en este programa especial del cumple 5 de FM Moreno. ¿Cómo pasan los años, no? Es terrible, sí. Terrible. Yo era tan joven cuando esto empezó. ¿Vos estás del comienzo? No, pero es de... Yo he pasado, pero era tan joven cuando esto empezó. ¿Estuviste para mí en otra fiesta de la radio? Sí, el año pasado estuve tocando también. Este año también, yo me parece que me tengo que dedicar a eso. Tú eres una música, ya netamente. Sí, me parece que sí. ¿Quién era el señor que escuchábamos recién? Lo que escuchamos se llamaba, ¿no? Mississippi Fred McDowell, ¿eh? Este, Si los Stones, nos dimos cuenta, sí, que un tema de tocaron los Stones. Es un tema que tocaron los Stones en el año 71 en el disco Sticky Finger, que en el año 71 él cobró los derechos de autor, se compró una gasolinería, re contento el morocho, y del 72 murió. Corresponde a un señor que hace blues comprarse una... Sí, una estación, sí, porque él era granjero toda vida, tuvo una vida muy mucho trabajo en la granja, así que dijo, me voy a descansar, me compro una estación de servicio, pero bueno. Claro, con mecedora de madera en la estación de servicio tocando blues, corresponde. Corresponde, pero bueno, quería compartir con ustedes, me pareció un tema apropiado. Excelente. Yo me quedé pensando recién en esto de la búsqueda de las alternativas. Pensaba también en esto de cómo se fueron gestando. Me queda así como muy fresco el 2000, ¿no? Hace apenas 11 años atrás, sí. cuando los medios de comunicación alternativos empiezan a tener otro peso, sí. Que fue desde donde se convocaba las asambleas populares, ¿viste? Porque de repente no había mucha prensa en los grandes medios acerca de las reuniones de las asambleas, a dónde se hacían, el horario, cuáles eran los temas. Es que se iba a tratar. A los grandes medios no le conviene esa pluralización de ideas. Era raro ese momento igual, ¿viste? Porque era como que todo el mundo estaba atrás de todo lo malo que estaba pasando, pero realmente no se empujaba mucho por generar una respuesta a todo eso. Y nada, pensaba en las radios del oeste. Yo viajaba en esa época en tren, entonces iba escuchando FM y cada 3-4 estaciones se cambiaba sola la radio. Totalmente. Y claro, y pasaba esto, escuchaba una canción y escuchaba un aviso de una asamblea que se planeaba para el sábado o el domingo. Y pasaba 2 o 3 estaciones y otra radio local también hacía lo mismo. Pensaba justamente en esto del peso que tienen en los peores momentos esta búsqueda de otra opción. Cómo después también tenemos la poca memoria de sostener. Claro, no se sostiene cuando pasa el mal momento, cuando viene el bueno, no sostenemos ese lugar alternativo, claro, generalmente. Y volvemos a escuchar Radio 10. Ay, yeah. Bueno, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, pensaba en la gente que labura en eso, ¿no? O sea, en toda la gente que ha participado de la gestión de este tipo de alternativas y que siguen laburando. Sí. Ay, digo, de hecho, estamos cumpliendo 5 años. Sí. Que no es. Calculo que igual yo para ese tipo de gente, el que sigue laburando a pesar de las altas y bajas, a pesar de que sube y baja esa marea, lo más placentero es que al menos a 1, 2 o 3 personas les continúen su camino, que se suban, sí, a ese camino, en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Ese debe ser el placer mayor. Sí, me pensaba en cómo fue cambiando ponerle la grilla de la radio, en la cantidad de gente que se ha sumado a laburar, en la cantidad de gente que se ha sumado con programas, la cantidad de opciones, en cuestiones internas, ¿no? Que nada, que hacen a decir, bueno, che, no, tengo que armar un proyecto porque vamos a ver si podemos hacer un programa. Y nada, es un laburo que es una apuesta justamente a esta cuestión de lo alternativo. A generar ideas, a generar... lugares. Lo que habíamos estado hablando con vos antes del programa, ¿no? Lo bueno de esta radio, de la masividad de diferentes ideas de todos los integrantes de la radio, de distintos programas, ¿no? Lo vimos hace unos momentos nomás con los compañeros que salieron, que si bien eran diferentes posturas, pero llegaron a unir criterios y... Sí, bueno. Eran más serios que nosotros. Sí, se están sacando más chispas. Sí, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Pero estuvo bueno. ¿Cómo que no? Sí, siempre está bueno. Si querés, sentir y. Si querés, charlar. Nosotros ahora empezamos a hablar y empezamos a sacar chispas, porque cada uno de nosotros tiene su. El Luz quedó en el pasado, el Luz viejo. Está muy bien. Vamos a recordar quiénes somos nosotros. Eso. Quiénes estamos al aire. Yo soy... vamos por mi derecha. Dale, yo soy Gustavo de Bar Blues. Bar Blues, ¿qué día sale Bar Blues? Miércoles de 21 a 22. Miércoles 21 a 22, Bar Blues. Sigo yo entonces. Sí. Roberto de Lobo Suelto, salimos viernes de 22 a 24. Qué buenos los horarios, porque son horarios en los que yo estoy descansa y entonces escucho la radio. Y muy buenos los horarios. Y a mi izquierda... Javier de Radio Gourmet. Los lunes a partir de las 21, mezclando así un poco de cocina, música, así un capricho, básicamente. Sí, lo cocinas con mucho ajo. Sí, a veces. Hoy comí con mucho ajo en realidad, pero no es que haya estado cocinando solamente, pero bueno, no lo pude evitar. Gustavo fue como yo, hizo los deberes y nos escuchamos entre nosotros. Yo, bueno, sí, escuché Radio Gourmet y escuché Bar Blues. Los dos programas me gustan. Me gusta mucho el Bar Blues porque no se escucha blues generalmente en las radios. No suena. Sí, para mí fue así una pastilla de Garcilaso para desgongorizar algunas cosas, viste, que está muy bueno. Está muy nos contabas vos, Javier, que habías traído algo, habías preparado algo. Sí, pensando en justamente esto de la creación de medios alternativos, hay un niño en Brasil que se llama Marcelo D2, que se dio el lujo primero de mezclar un poco el samba tradicional de Brasil con el hip hop. O sea, un sonido muy, muy tradicional del samba con un sonido muy moderno del hip hop. Y bueno, este señor hace conciertos en las radios de las favelas. O sea, él se da el lujo de decir, bueno, cada 6 meses hacemos una rola por todas las radios de las favelas. Bien. Que esa es una apuesta también a algo alternativo, es una apuesta a la comunicación alternativa. Y bueno, nada, trajimos un temita para escuchar al señor Marcelo. El señor Marcelo de Dos sigue cantando ¿qué ahí. ¿Qué fue lo que escuchamos? Al señor Marcelo de Dos haciendo... No, no contés por qué Marcelo de Dos. A Maldizado en tu samba. No, para que lo averigüen después. Por ahí. Hoy en la fiesta se lo contamos, si quieren. Ahí está. Y ya nos estamos despidiendo. ¿Y quién llega? Ya viene la copa derramada, mediocres, la neurona, estalla y va fuerte, 20, 30, 21. Quédense escuchándolos. Ya están ahí preparando. Sergio de Estalla. Sergio de Estalla. Ahí está. Sergio de Estalla. Hoy, fiesta 5 años multiplicando voces, la contentura, Cronopio, se armó.

en esta previa magnífica que estamos teniendo, la fiesta de los 5 años de FM Moreno. Si vos todavía estás en tu casa y todavía dudás de ir o no ir, porque por ahí se conocen todos, decís, soy tímido, yo soy oyente, no conozco a nadie. No nos conocemos entre ninguno, digamos, conocemos las voces, pero no nos conocemos las caras, y por ahí es una buena oportunidad de conocernos las caras. Yo voy con una máscara de Scary Movie, el de la película de terror. Ah, casi, yo... casi como cuando viene a las 2 o 3 de la mañana. Tiene el mismo color que el de la máscara de Scary Movie. Sí, tiene una cara, tiene un coso. ¿No anda? Hola, hola, hola. Hola, hola, yo no comparto nada. Este es mi micrófono de todos los miércoles. ¿Y hoy qué día es? Miércoles. No, no, hoy es sábado. Hoy es sábado. Acércate, vení, tonto. Estamos muy cerca las bocas. No. Che, quien les habla, Johnny W. A mi costado, Oscar del Rayo, la Neurona. También está Sergio de Estalla, Silencio. Y de Agua Fuerte. Y de Agua Fuerte, rockera, que después tienen otro Agua bloque Fuertes. Más de 21 a 22 va a estar Agua Fuertes también, ¿no? Exactamente. Y acá está a mi frente Miguel, mi compañero de siempre, mi ladero derecho. Hoy tengo ganas de escuchar. No, él siempre viene a escuchar, después se pone a hablar y no deja hablar. No, pero en este caso vengo, la verdad que prometo que vengo a escuchar y bueno, hablen porque vengo a escuchar. Está bien. ¿No tiene calor con esa gorra pilusesca? No, el gorro que tengo es lo que me suplanta, como si usted tuviera el mismo pelo que tengo yo. Yo le digo que no tengo tanto cabello. Yo a veces me compro esos gorros de rasta, ¿vio? Para que la gente por la calle se piense que soy rasta. Eso que tienen como atrás, como si fuera el pañal de abeja. No, no, me gusta de Jamaica. Alguien que le comparte el micrófono, por favor, venga acá al costado. Yo que le estoy yo diciendo, con pero él quiere vos me querés allá. Besar a mí, por ahí eso está. Yo no quiero estar cerca de vos, mirá. Comparte, que béselo y sigamos, vamos. Qué barba. Che, nos han juntado, porque la verdad que está bueno esto que pasa en la fiesta de la radio, que es mezclar un poco los programas y tratar de que reflexionemos, pensemos juntos entre varios. Comanunémonos. Claro, y nos tiraron un tema que decía el humor en los medios alternativos, y uno se iba preguntando, tipo, el humor en los medios alternativos, bueno, puede ser, pero ¿de qué cosas se puede hacer humor y de qué cosas no? ¿Existe algo que no se puede hacer humor para ustedes? ¿Hay pluritos? Qué linda palabra, plurito. Excelente. Yo he trabajado en otras radios, trabajado es una manera de decir, de dar información, de qué sé yo. Distintos programas y los límites creo que los puede poner uno también. En mi caso, ¿no? Bien. Yo ponía mis límites, hasta dónde llegaba con ciertos temas. ¿Con qué cosa no se hace humor para usted en su límite? He hecho humor con todo, porque a distintos horarios se puede hacer humor. O sea que se puede hacer como humor una con cosa, todo, con cualquier cosa, con una enfermedad, con la muerte, no, con todo. No, yo creo que de repente si uno hace un personaje, qué sé yo, un tartamudo, un rengo en la radio es medio difícil. Claro, sí, sí. En fin, tengo mis límites. Sí, porque soy medio tuerto. ¿El humor es género o el humor es una herramienta para comunicar? No, para mí es una herramienta para comunicar. Muy bien, no capare también que conteste el señor. ¿No quiere contestar? No, porque a mí me mataste la primera palabra que dijiste. ¿Qué significa? Plurito. ¿Eso qué significa? No tengo idea, pero, suena re bien, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. No hagas que lo admiras, porque si no te va a seguir inventando todo el tiempo palabras. O sea, ya en este momento está pensando otra para decirte, para que le digas de vuelta es qué buena palabra. Es como los abogados, inventas términos para poder enrollarte, digamos. Bueno, trata de no enganchar. A mí me gusta la palabra onomatopeya, por ejemplo. Que con eso se puede hacer humor. Sí. El otro día vi, por ejemplo, también en las catatónico. Publicidades. Catatónico. Sí, catatónico. En las publicidades también se ven diferentes tipos de humor. Y muchas veces las publicidades tienen mucho de humor negro. Muchísimo. ¿No? Porque... ¿Lo dice por mí? No, lo digo en general, porque recién a mí se fue un candombero. Pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, el otro día un candombero. El otro día paso por un cartel ahí en el acceso este y había una lechoncita, ¿viste? Una chanchita. ¿Cómo sí. sabe que era chanchita? Esa. Porque estaba ahí, le voy a contar. Estaba disfrazada como de gauchita. Tenía una pollera como esas floreadas. Sí. Que revoleaba y tenía como unos pastelitos colgando como si fueran unas trencitas. Sí. Y era un lugar donde hay en realidad lavarse en mierda. Porque uno va y se come ese chanchito. Pero te lo muestran en el cartel como un chanchito como con vida. Con como carita. Que, Con carita. Como que baila, como que lo visten. Pero en realidad. O sea que los matan es como que está contenta y no sí. sabe que va al matadero. Claro, exactamente. O por ahí el chancho disfrazado de gauchito. Y uno dice, ¿para qué carajo le pone ese gorrito? Todo eso ridículo el chancho, sabiendo que la función de ese lugar es otro, que no es un criadero de chancho. Donde lo bueno, ahí tenemos un lugar en donde no deberían hacer humor. Hay lugares donde no se puede hacer humor, por ejemplo, en una parrilla. En una parrilla no te pueden contar algo porque está crudo. O contarlo con, tipo con gracioso. El, con lo que hace. Claro, o ponerte un personaje en la puertita de como caricaturizando sí, lo que gaucho. Vas a comer. ¿Y qué? ¿Como de bife de chorizo? Como claro, un bife de chorizo con carita, con media luna, con pero sombrerito. Eso ya no funcionó, eso. Te viene eso caminando el bife de chorizo y te dice, hola. Eso no funcionó, hola, eso hola, lo hola, hacían hola, con las empanadas. Hola, quiero un ojo de bife. Sí. Y tiene que saber inglés para mí el bife de chorizo, porque va mucho extranjero a la parrilla. Y sí, hacen los cortes americanos, sí. norteamericanos en realidad. Sí, sí, porque sí, americano sí. yo soy americano también. ¿Qué claro, pero por ahí si viven en el norte, los de Jujuy son norteamericanos. también, ¿por qué no? ¿Y cómo no? Si sí, son pero de es América del Sur. Bien, otra pregunta acerca del humor, que a veces no es tan fácil llegar a un humor. ¿Qué pasa cuando no se llega al chiste y queda el chiste a mitad de camino? El chiste o el comentario queda a mitad de camino y del otro lado puede aparecer alguien que no lo entienda porque no se llegó, digamos. Claro. Uno no lo pudo definir. Claro. Sí, puede pasar eso. Y quedó como un discriminador, quedó como por ahí haciendo humor sobre géneros, por ejemplo. Hay que ver si fue muy sutil, por ahí pasó. Es que el tema es cuando no es útil, cuando claro, queda a mitad de camino, queda directo, burdo. Y sí, puede quedar burdo. Sí, o muchas veces también la gente no siente hacer humor con ese tipo de temas y todo lo que se pueda llegar a decir siempre va a ser ofensivo porque el que no tiene ese tipo de humor piensa que todo el tiempo es ofensivo. Tengo una anécdota sobre, sobre eso. A ver, hacíamos un... O a escuchar, porque está mal dicho a ver en radio, claro. ¿no? Sí. Sí. Si no va a haber, es a escuchar. Vamos bueno, a ver, es así. A escuchar, vamos a ver, a bueno, escuchar. Vamos a ver qué sé yo, el obelisco y lo vamos a ver, claro. Por ejemplo. Sí, vamos, la enterama más. Bien, hacíamos un programa de humor, de chistes. Contábamos chistes, cuentos, chistes. El show del chiste. No era un show del chiste. Se llamaba, no voy a decir el nombre, me lo van a robar. Bueno. y siempre había hacíamos los de gallegos. Sí. Era una cosa de loco. Sí. Pa, no había problema. Pero un día empezó a contar uno de mis compañeros que se lo contaba a un judío, cuentos de judíos. Y hubo un par de llamados diciendo porque estábamos discriminando a los judíos. Y a los gallegos no. Nunca dijeron nada de los claro, gallegos. Claro, nunca se dijeron un chiste contado por un judío. Ellos sí, también sí. tienen un humor. Claro, los sí. alemanes tienen un humor de hostias. ¿Pero qué? ¿Usted no quiere que lo bueno. 10 jaimitos vinieron a reclamarme por los chistes que yo decía. Y bueno, los jaimitos son... El que se llama Jaime. Se siente muy discriminado. Claro, bueno, pero sí. se siente discriminado el jaimito. Bueno, ahora yo pregunto una no cosa es Carlito, también. Es jaimito. ¿Qué va a hacer? Les hago una pregunta que por ahí saben. Yo no, porque no he viajado mucho por la Argentina y no lo sé. El humor en diferentes provincias así de nuestro país... Va variando, o sea, la gente se va riendo de otra cosa. ¿Viste cómo ves las películas norteamericanas que agarra y dice, oh, le ha quedado el pene como una paleta de ping-pong? ¡Ah! Y se cagan de risa, o sea, tienen como otro humor. Cuando inglés. Uno va a la provincia, en inglés. Dígalo en inglés, porque en inglés. Si no... Humor. Cuando uno va a las provincias, ¿tienen diferentes tipos de humores? O sea, sí. ¿se ríen de otras cosas diferentes a las que nos reímos nosotros sí. en las provincias? Sí, yo generalmente creo que sí. en cualquier ¿Usted dice lugar... Que sí, dice que no. A mí me parece que sí, tienen otro tipo de humor. Sobre todo, se ponen de mal humor más en que de buen humor. Sobre todo. No, pero no, en serio. Para mí las provincias del interior tienen el humor de Palito Ortega, por ejemplo. No. Para mí, no, la guitarra. Cualquier lugar a donde uno va, se están riendo de vos. Hoy vi una película norteamericana que era como la de Palito Ortega. Sí, igual que cuando vas al supermercado chino. Sí. Chino se está riendo, vos sabés que se está riendo de vos. Cuando los chinos hablan en su dialecto, sí. ¿qué pensás que te dialecto, está diciendo? Idioma. Idioma, tenés razón. Mirá lo que dice este que no me entiende nada. Ah, sí. jajaja. Ah, dice perro, porque ellos dicen perro. Mirá lo que come este, mirá. Sí, sí. No le dicen así. En chino, ¿no? Sí, en mirá, chino. Mirá cómo le cago 10 centavos y le digo que no tengo. Lleva pila. Caramelo. Igual me gustó, por ejemplo, hoy fui a la panadería, que te den las monedas a cambio del producto que ellas venden. Entonces agarré y de repente me faltaban, creo que no tenía moneda, le faltaban 70 centavos, y me dice, ¿querés media porción de pasta frola por 70 centavos? Vale. Ah, pero usted es un gordo. Me cortó media pasta frola. Usted es gordo. Baratita la pasta frola te salió. Bueno, pero porque se dio cuenta que estaba en falta porque no tenía la moneda como corresponde. Pasa con los cigarrillos también. Sí. ¿Qué le dan? ¿Otro? ¿Te puedes dar dos caramelos? Sí. ¿Por qué dos? Claro. Agregame dos cigarrillos, vale, serían necesarios. Pero yo fumo, claro, no como cosas dulces. Claro. Yo soy diabético, no me sí. dé caramelo. O por ejemplo, que te dan caramelo, caramelo, caramelo, uno tendría que juntarse todos los caramelos un día y ir y decir, quiero ese compa. Claro. 20 pesos, tomá, fa. No, pero compa no venden los 50 kioscos. ¿Eh? ¿Cómo que no venden de todo? Estando en una radio alternativa, vive, como lo es FM Moreno, y una radio barrial en donde uno tiene más al, bueno, al mí, acceso, ¿no? A los vecinos, a los oyentes, es que están escuchando. Puta, mira, que cómo se tira. La pregunta es, ¿ustedes sienten que a se Ricardo Darín le perdonan más cosas que a un radiolocutor de FM Moreno? Si Ricardo Darín se equivoca y no llega al chiste. Totalmente. Pero la gente siente que sí lo conoce. La gente siente que lo conoce. ¿A Darín? No, a Darín no lo conoce. No lo conoce. Sí, la gente se ríe. ¿Qué es lo que te hace dar, digamos, impunidad para hacer humor, decís vos? Ser famoso. Ser famoso. Ser famoso. Yo quiero ser famoso. Sí. El poder. Yo quiero no, ser pero famoso. Viste que muchos famosos se visten como de tirabomba, otros de humoristas, o sea, otro de que te rema la nota. Viste, como que cada uno tiene como un rol. Y las minas son mucho de serla como la que te dice las cosas de frente y se pelea, viste, como la Ritó, ponele. Sí, como cualquiera tienen de personalidad, ellas. Detrás sí, de esas tetas y esa cara bonita, tienen, aparte piensa. Soy fuerte y llevo mi casa adelante. Igual te pido un lenguaje vez radial, todavía sí, no estamos en el horario de protección. Teta, los chicos toman teta, perdóname, voy a decir porque dije Ritó. Ambas cosas. Yo creo que Ritó es peor. Che, vamos a ir un poquito de música anticipando lo que va a pasar. Vamos a escuchar a Chris. No. En un ratito en la fiesta. Caramelo. ¿Cómo? Caramelo santo con los cangrejos. Con los pero cangrejos. Es una mezcla rara, es una comida que a mí. Discrimina. Yo hoy comí comida china. Qué bien. Una cosa de loco. No entendí nada porque vio. No le da hambre, no le da hambre. Oh, no le da ganas de comerse un pati después. Comí, no, no, bolita chino de papa con fideos que no sé que tenían. Dice que lo hacen con rata eso. No, perro. O sea, ahí no. Vamos un poquito de música y vamos a seguir hablando de la comida. Yo perro me gusta el frac, más. Así que. Si es un coli, mejor. Ya estoy para bailar. Ah, lo rico que son los huevos de coli. En un ratito acá en el Churqui se pueden venir. Yoli, decime la dirección, a ver. Yoli. 2636, así hay el toque de la Plaza de Moreno. Se pueden venir. Si están en duda, vénganse. Si la pasan mal, se vuelven y a la mierda. Ya está. Ah, se toman un trago y se van. Por supuesto. ¿Qué me importa? Somos cangrejos. No somos estrella de mar. Somos cangrejos de río. Que llegan todos mojados para entrar contra corriente dando tus malos caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río. Que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigo. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque. Salaque, no somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para entrar contra corriente dando como en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque, salaque, salaque. Loco, tenemos un desecho de galón, su peña cobarda, como pendejo, porque aquí nadie te amigo. Bailamos pironga, ritmo de milonga, y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos que contan un solo canto, llevan todas las velas. Dios Santa Nena, deja tu puta religión afuera y ven y sube con la rebelde canción de la montaña hasta el mar. Venimos solo para verte votar, para verte bailar, así que a ver cómo se mueve con esta mamá. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos. Queramos, queramos. Umamaye, salaque. Gran tema de Phil Collins, escuchamos versionado por Susana Jiménez, que va a sonar acá en la fiesta en Jolie, 2747, dije bien. El 88 lo firmó. 27. Acá está, tenemos la... Puta madre. 2637. Es la peor publicidad que podés tener. Tenemos la contextura. Contentura. Yo dije la calentura, dije. Pero vez. No hay una ley de talle que te habla que no hay que hablar de la contextura de la mujer y todo eso. Eso es contextura. No, contextura para mí es como cuando le pasás y tiene como un roce. Claro. Eso queda es contextura. Una textura suave o no. Hay mujeres que tienen contextura de piel suave y otras que tienen contextura de. Como de un carpincho, así como de canuto. ¿Puede hablar un poco? ¿Cómo es su nombre? Sergio. Exactamente. Yo entré loco. Es poca palabra, entonces trae un tipo para que hable por él. No me gusta que haya bache. Claro. No, claro. Tenemos bache, a Cronopio. Bache. Aunque no tenga nada para decir, bache. Bueno, Cronopios es un show de clown, ¿sí? Ustedes. Uy, qué bueno, ¿le gustan los clowns? ¿Cuáles son los que hacen que tocan la pared? No, ese es el mismo. El clown, ¿qué vendría a ser? Como un payasito. Las mujeres también. Algunas el clown que ese, como el que estaba en el circo, que se mira, acá está metido dentro de una caja, ¿lo ves? El tipo se mete dentro de una caja. Ah, es un mimo, pero con objeto. No es lo mismo un clown y un mimo. Un clown es como un contorsionista. El mimo, sin ruido. El mimo más propenso para los golpes, digamos. No, el mimo te hace una soga que te deja loco, parece que la tiene en la mano. Parece que la tiene en la mano. Y la escalera, no te dan a golpearlo. Es, la escalera del mimo es genial. Una vez yo fui a ver ese francés, ¿cómo se llamaba? Que era famoso. Marcel Marcotte. Grabó dos discos. Sí, tres horas de show. Tengo todo yo, Impresionante. Tres horas de show, Rayo. No, lo hace llorar, ¿eh? No, ¿qué llorar? Te hace dormir. Yo dormí hasta el primer intervalo, te hace dormir. Porque todo igual. Después empieza la acción. ¿Eh? Sí, no, después. ¿Sabes lo que es? Se habla todo el loco. Bien, nadie me una dijo. Una gota de transpiración le vi caer. Y también 70 sabes, pesos en la entrada. ¿Sabes que a la noche también? Sí. Se armó. Se armó. ¿Qué hay? Se armó. No, si va a haber problema, le recomiendo a la gente que no se acerque. Sí. Lleven los documentos por la duda, porque se arman mucho. Sí. Hay 7 vallados antes de llegar al lugar donde está la fiesta, porque hay también un... Hay cacheo también. Sincronizador, eso de armas. Hay cacheo. Pero es bastante linda, libre y gratuita. ¿De qué cosas, entonces, no se puede hacer humor? Yo creo que hay que... Primero y hay sobre que pensar, esto, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que hay que pensar primero... ¿En qué parte de la sociedad es más sensible? Porque viste esto de la sensibilidad. Ahí le das. Porque, no, vos suponete que estás una mujer con una mujer sensible. ¿Cómo la manejás? Ir a cada golpe. No. Porque total, como es sensible, se deja. Eso es lo que no puede decir, ¿ves? Esas son las cosas que no puede decir. ¿Se puede decir eso? No. Hay que enseñarle como los chicos, mira. No. Pero poder si fuese famoso tuviera impunidad para decirlo. Si fuese Darín, Ricardo Darín. ¿Y si no me ve la gente? ¿Por qué no dice que soy Ricardo Darín? O la cantidad de gente que le gusta a Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez se sabe que golpeaba a sus mujeres. ¿Y qué me importa si toca bien la guitarra? Claro. ¿Qué me importa? La diferencia siempre está entre lo público y lo privado. Me están diciendo de operación que no dé consejos. Te están censurando. Esto es censura. Siga. Pará, dame el manual de la ley de medios. Dame el manual de la ley de medios. Es una radio alternativa. Tiene no una mujer sensible el señor Johnny. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le haces? ¿Cómo la manejas? Si agarras y, por ejemplo. Trato de no llevarle cosas que le hagan llorar. Cuando hace algo mal. Sí. Ponele, sí. ¿No? Que, bueno, se equivoca, como todas personas. ¿Qué le decís? Es sensible. Me la aguanto, me muerdo. Le digo, ¡cochunga! Suponete que, no sé, se pasó de sal en la comida. No, ahí la puteo, ahí la reputeo. Si se pasó de sal, la reputeo. Porque hay cosas que yo soporto y hay cosas que no. Porque sos sensible a esas cosas. Y porque soy hipertenso. Podés usar el humor, digamos, como para... Lo quiere matar, hijo. Claro. ¿Cuál sería el comentario para caer bien con una mujer sensible que se le fue la sal? ¿Cómo vendría a ser? Está ¿qué gusto tiene la sal? No, le decís así, por ejemplo, estás rico, pero me traes un bidón de 20 litros de agua mineral. Nos quieren echar, mirá, vino Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado a echarnos. Sí. Igual le voy a decir. Es medio raro cosa. Ese Chapulín. Le voy a decir una cosa al tema que sacó sobre el humor recién Johnny. Sí. Que no últimamente creo. Han empezado a haber como nuevos rubros de cosas que es mejor no hacer humor o mejor no hablar. Hay que callarse de más cosas de las que se puede hablar. Por ejemplo, me acuerdo que antes el golpe a una mujer o esa cosa media de café que se contaba, era como hasta común escuchar que los tipos hablaran de eso. Bueno, hoy se escucharía hablar a un tipo de eso y realmente llamaría la atención, o sea, no caería bien hablar de eso. Sí, sí, bueno, pero eso es un tema de que está bien porque había algo que era común que pase, como que era algo que todos hacían y hay que hacer como que todos no lo hagan. pero después hay terminologías que ofenden a medio mundo. O sea, decirle homosexual a un homosexual ofende, decirle indio a alguien de los pueblos originarios, cada vez es más largo el léxico que hay que decir para estar en un lenguaje correcto. No, para ¿no mí, cierto? Yo creo que ahí, diciendo con vos. Está diciendo, bien, por ejemplo, Vicentí, cuando vos agarrás... Diciendo no vos, diciendo nada. No, mentira. Rápido cambió por ejemplo, opinión. Sí, dame la plata. No, va diciendo, va sí, a decir diciendo. Yo no te dije diciendo. Diciendo. Vos decías de los indios. Sí. Decime la diferencia que hay entre llamar indio, aborigen o pueblo originario. Es más largo. Y según los pueblos originarios, cuando vos decís aborigen es porque no estás reconociendo el origen del tipo. Aborigen significa sin origen, pero bueno, es tan largo. Y el pueblo indigenista también se le llamó en el momento. ¿Vos sabés que eso que vos me estás diciendo? O indignado también. Vos te vas al impenetrable, te metés. Y la definición que podés hacer es manojo de parásitos con caries y herpes, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Un insulto? Sobre un indio. Si yo digo eso, ¿qué pasa? ¿Se enojan? No, yo primero... no sé si ellos se van a enojar, pero... Yo primero llamo al médico. Los términos, a lo que voy, sí. Ponele. Si vos llamás, vos llamale pueblo originario, llamale indio, llamale... No digo lo que yo lo llamo. O aborigen, ¿sí? Los tipos están pasando por una realidad que, digamos, no tiene nada que ver con lo que es su denominación. Porque, digamos, los términos se ponen dentro de los ambientes intelectuales y por lo general los ambientes intelectuales son más bien occidentales, son... Ahora vos, pero te interrumpo un segundo más para decir esto. Viste como que a cada uno... No entendiste uno... la idea. Sí, sí, pero viste no, como se que entendió, a cada uno... Pero la vamos a seguir en la fiesta, ¿no? Sí. ¿A las piñas? No, por favor. No, con términos pero en serio, difíciles. ¿Viste que como... tienen cara de patotero? No digas así porque está no, con el él es pato y el estero. No, yo soy demente, él es de chequelete. Lo que te quería decir es que, como viste, a cada uno le disparan diferentes temas que por ahí otros hacen con humor, le dispara de diferentes maneras. Te está diciendo gordo, ¿viste? No, y ella tiene impunidad. No, la está haciendo así que es redondo. Nunca le discriminaría para decirlo. Ah, un minuto para cerrar. Cerramos bueno, ahora, ¿por qué cerremos, un minuto? Claro, ¿por qué un minuto? Re poco. Me sobra un montón de tiempo. Nos están censurando. Nos están censurando. Son y 56 en la tele, ¿eh? Son y 56 en la tele, veo. Tengo y 57. ¿Cómo? Dicen, van a poner música. Dicen que el tiempo radio es Perón. Sí, y también el tema de la discapacidad, por ejemplo. La discapacidad pasó a ser no ser discapacidad, y cerrémoslo ya rápido. Así que lo cierro yo mientras lo digo. Siempre no, la discapacidad pasó a ser capacidad diferente, un tipo con respiración obligatoria. ¿No? Yo hago una pregunta, ¿cambió algo la situación de esas personas por estos términos? Para nada. No. Y a eso es lo que voy. Al contrario, para mí se sienten reconocidos en eso, cuando agarras y le decís el rengo, el manco, o sea, se sienten reconocidos, porque si no es como que siempre antes los ocultaban. Yo me voy. Chau. No, no te vayas. Sí, yo me voy. No te vayas. Sí. ¿Qué es esto? Elástico, la manzana cromática, protoplasmática. ¿Es para palabra difícil? ¿Eso es un tema? No, ¿ves? El ático es el tema. No, eso es la forma la manzana cromática para decirle ahora a los indios y a los pueblos originarios. Claro. Cada vez más difícil. Yo pensé que era esto, realmente. Bueno, váyanse acá. Yo me voy a la fiesta. Idiota, si quieren, ¿eh? Yo no me lo... ¿Eh? ¿Me hablaste? Nos vemos en la fiesta. Nos vemos en la fiesta, chicos. Ahora viene otro no sé quién, porque no me dejaron el nada. Chapulín Colorado. Aguas Fuertes. Claro, Chapulín Colorado. Chapulín Colorado y sus chicas. ¿Quién sería? No es seria, se está riendo. No, pero de Celeste. Chao, Celeste. Ahora entras vos. Bueno, che, qué carácter podrido que tiene alguna mujer. Apenas lo dije, que me importa. Chao. Cierta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo en diferentes polos, pero es el parecer y que hace suponer y una hipótesis nace. ¡Elástico! Puede ser un plástico, si se lo estira, puede ser fantástico, si se lo suelta, puede ser muy drástico, si se lo ingiere, un problema gástrico. Y cierta vez me encontré con un resorte, sin esternón, este señor tridimensional se mostró muy gentil.